Hola, ¿qué tal? Amigos de La Covacha, ¿cómo están? Que tengan, que estén teniendo un muy buen domingo. Estamos aquí para platicar, ni más ni menos que del último episodio del gran cierre de la serie de Los Anillos del Poder de Amazon Prime, que en lo personal me dejó bastante satisfecho. Creo que ata en general los cabos bastante bien, pero ahorita platicamos con el resto de la mesa, que hoy tenemos mesa completa aparte, y eso me da mucho gusto. Y pues vamos a arrancar. Sí, es este. Yo soy Guaco, les decía, ya estamos acá, vamos a arrancar y vamos a ir dándole la bienvenida al resto de la mesa. Primero que nada, bienvenida mi querida Sofidriel. Oli, no preguntaste, pero yo voy a decir rápido que yo estoy emocionalmente devastada por las revelaciones de este capítulo, entonces ya estoy lista para platicar sobre ello. Ok. También tenemos acá a Semixtli. Hola a todos, lindo domingo. Pues yo también, no estoy devastada, tal cual, pero estoy impactada en algunas cosas. Muy bien. Me gusta. Me gusta tener estas sensaciones encontradas. Me asusta, pero me gusta, dirían por ahí. Ajá, sí, soy mucho de estas cosas. También vamos a darle la bienvenida al mismísimo Doctor Doom Isildur. Estás muteado, amigo. Hola, perdón. Hola, feliz domingo. ¿Cómo están todos? Muy, muy bien. Muchas gracias, Isidro. Y tenemos de vuelta, después de semanas, montones y montañas de trabajo, que se nos reintegra para platicar justo también del final de la temporada, a Van. Hola a todos, buenas tardes, feliz domingo. Sí, perdón que casi los dejé morir solos, pero lo hicieron muy bien y tienen muy buenos números y los felicito por eso. De seguro este va a romper todavía más récords. Pero pues sí, vamos a platicar porque yo, contrarias como fui todas las veces que estuve por acá con Sofi, yo sí estoy muy feliz. Perdón, Sofi, te quiero. Muy feliz. Justo ahorita que dijo Sofía, así de, no preguntaste, pero ahorita voy a decir, voy a dejar entonces a poner, ya saben, esta dinámica de impresiones generales. Ahorita vamos con la reseña y ya después nos explayamos con spoilers. Así que impresiones generales sin spoiler, y por supuesto que quiero empezar con Sofía porque siento que está así como ávida de decir cosas. Va, Sofía. Pues ya más específico, ya lo platicaremos cuando nos vayamos sobre cosas muy puntuales, pero creo que en general me gustó mucho el cierre. Les comentaba yo la vez pasada que no sabía yo con qué iban a cerrar. Me pareció que fue un cierre muy interesante. Nos la pasamos gritándole a la tele, la Bendy y yo. Entonces me pareció que fue un muy buen cierre y yo sí espero la segunda temporada con muchas ansias. Muchas gracias, Semixtli. Digo, Sofi, vamos con Semixtli. Bueno, a mí sin spoilers, voy a decir que hubo cosas que no me esperaba, que me gustó que hubiéramos tenido nuestra dinámica de tener teorías y lanzarlas, y ya creo que algunas tuvieron respuesta. Para mí hubo varios momentos de what the fuck, de pronto, pero creo que, o sea, ya después, como dejándolo ir, dije, ah, sí, pues sí tiene sentido cuando pienso en lo que pasó, ¿no? Y creo que está bien, creo que me gusta lo que lograron, sobre todo con la segunda parte de la temporada, que es lo que hemos estado. Gracias, Alejandro Guerra. Hola. Y eso. Ahora sí, gracias, Mixly. Vamos con Isidro. ¿Qué te pareció en general? Estuvo bien, pues. Hubo cosas que ya todavía nos quisieron trolear una última vez. Pero creo que funciona bien y creo que El Señor de los Anillos, digo, en sus versiones cinematográficas, aún en sus momentos más oscuros, como que te dan hope, y creo que la serie pues hace precisamente eso. O sea, deja cosas listas, pero creo que el mensaje es esperanzador en ese sentido. Van, vas. Pues es que no sé si yo era hater o qué, pero desde el principio les decía que Holbrand era pues este personaje, que todavía no lo voy a decir porque pues creo que no vamos con spoilers, y también que el extraño era ese otro personaje, y de repente algunos episodios me hacían dudar que si intercambiaban papeles, si era uno o el otro, pero no, realmente no fue sorpresa para mí, tampoco shippeaba muy bien a Galadriel con Holbrand, a pesar de que yo sé que era la pareja favorita de Sophie, para mí sí era así, esos dos no tienen química, perdón, pero no. Me gustó en general el episodio, cuando empezó dije, wow, sí me van a sorprender porque empieza así con tubo, soltándote una aparente revelación que dije, oh, ¿a poco sí? Y ya después creo que lo desarrollan muy bien, pero sí siento que nos dejan dos grandes tramas en el aire y que, pues, por lo que entiendo, la segunda temporada viene hasta 2024 y es demasiado, demasiado tiempo como para la gente que va a estar esperando esa resolución, que en el caso de uno de los personajes que no volvemos a ver, sí es así como de, pero si ya todos sabemos que sí va a aparecer, porque aparece más adelante, entonces, ¿por qué fregados? No, pero bueno, ya, no interfiero con escaletas, sigamos. No, ¿cuál interferencia? Pues ahora les digo yo que la verdad el episodio me deja muy contento, o sea, todos los peros que le pude haber puesto al resto de la temporada, como que me dejó tan buen sabor de boca este último episodio que se los perdono, es como de no importa, porque me dieron referencias no solo a libros o películas del Señor de los Anillos, sino también referencias como del Gigante de Hierro, y ahorita vamos a platicar de eso, que me gustó muchísimo, y sí, o sea, terminé muy contento con el episodio. Entonces en general está muy bonito, me gustó cómo manejaron todo. De hecho, mi primera reacción, que así tal cual lo puse, fue un bien jugado Rings of Power, porque hizo ciertas cosas que eran necesarias para que en este último episodio se ataran los cabos, ¿no? Y que siguiera siendo una sorpresa, porque a lo mejor para quienes nada más vieron las películas sí hubiera sido una sorpresa respetar algunas cosas, pero para quienes han leído otro tipo de textos seguramente ya hubieran sabido todo desde el principio. Entonces jugó muy bien con eso la serie, creo yo. Y pues ya, básicamente, déjenme contar aquí. Ya con eso terminamos las opiniones y vámonos directamente a... voy a tratar de ser breve, vamos como a grandes rasgos aquí. Sí, ya voy a lanzar la advertencia de spoilers, porque obviamente viene el resumen como de qué es lo que sucedió. No prometo hacer como la petición de Van en la última de She-Hulk, que me dijo, haz tu resumen, pero no digas nada. Y yo así de, ok, podría ser algo así, pero no, porque aquí mando yo y Van es la de... No fue exactamente así, pero fue peor, así que qué bueno que lo dijiste de ese modo. No es cierto. Todo chido. Estuvo divertido hacer ese resumen, en resumen del resumen del resumen. Como lo que le entregabas a los maestros ya escaneado de internet, algo así. Pues bueno, básicamente empezamos el episodio, ya saben, con un anteriormente. Recordamos que el extraño fue expulsado o decide irse de la compañía de los pelosos. Recordamos que el rey Durin se niega a ayudar a los elfos. Básicamente les dice, no, muéranse, lárguense a su tierra. Y ya, o sea, si tienen que morir, se tienen que morir. Por otro lado, lo que decía Van hace ratito, es el caso de Isildur, yo supongo, que está dado por muerto, no, o sea, ahí se queda, no hay nada más por ahí. Y Miriel se queda ciega después del aftermath de la gran batalla del episodio 6. Básicamente eso fue el episodio 7. Y ya, entonces empezamos con este episodio en donde el extraño, el grandote, pues ya está deambulando solo, que vemos que sabíamos que hay un grupo de pelosos, cuatro pelosos, van a seguirlo para tratar de ayudarle, advertirle de estos tipos que lo están buscando, o bueno, más bien de estas seres extraños. Pero vemos al extraño que por ahí se le cae su manzana que le regaló Nori, se encuentra con estos seres extraños y básicamente tenemos la gran revelación de que le dicen, es que venimos a servirle a usted, Lord Sauron, y es como de, ¿what? Fue como el primer bombazo, yo dije, no, esto es demasiado rápido. Y empiezan a platicarle un poco sobre quién es él, le llenan como de demasiada información y él dice, no es cierto, sí es cierto, como que da una muestra de su poder y lo tienen que poner a dormir porque se está poniendo loco el asunto. Mientras vemos que los pelosos estaban observando todo y lo tratan de ayudar, pero realmente les ponen un 4 como para sacarlos a la luz. Y finalmente así lo terminan ayudando, estos seres extraños están a punto de matar a los pelosos y Nori le da el báculo de uno de estos personajes al extraño para que le ayude a canalizar su poder y le ayude a defenderlos. Finalmente los derrota y se queda con los pelosos, pero desgraciadamente tenemos una baja y pues existe ahí el guárdame este fierro que le aplicaron al buen Sadok, que dice, bueno, pues ya nomás déjenme ver el amanecer y ya, así nos despedimos. A partir de ahí llegamos finalmente, bueno, vemos cómo finalmente llegan Galadriel y Halbrand, todo herido, ahora sí ya vemos que va así totalmente acostado en el caballo, no va como si nada. Llegan a Eregion, que es donde está Celebrimbor con Elrond, y al parecer también está de visita el rey Gil-galad. Nunca entendí muy bien cómo era esto de los viajes, pero también andaba por ahí. Le atienden sus heridas, se cura mágicamente como en un día o algo así, no sé, de pronto ya estaba súper bien. Y vemos que Elrond y Celebrimbor están buscando opciones, dicen, no podemos tener más de este mineral que es el Mithril, más que esta pepita que me regaló el buen Durin, y dicen, no, pues tenemos que convencer de tratar de obtener más material o qué podemos hacer con él. Básicamente Gil-galad les dice, ya dejen esa tontería, no se puede hacer nada más, nos tenemos que regresar a Valinor, así que arreglen todo, ya no se puede hacer nada. Pero justamente decía que Halbrand ya ha recuperado, ya habíamos visto que había que tenía esta como fascinación por la herrería y demás, y acá justo llega al taller de Celebrimbor el herrero y incluso como que lo ensalza, ¿no? Como para decir, ah, usted es el gran Celebrimbor, ah, sí, soy yo, tengo un poco de herrero yo mismo. Y y platican y empiezan a, o sea, le empieza a dar como tips, como que va guiando el camino de qué es lo que tienen que hacer con el mineral. Después de esto vemos una escena en la que en Númenor Farazón se está dando cuenta de que el rey ya está en las últimas y convoca a algunos artistas, entre ellos Arian, la hija de Elendil, a que hagan retratos para lo que pues va a ser como su imagen póstuma, ya sea como en una pintura o en un a lo mejor una escultura o algo así, eso no me quedó muy claro, pero busca que alguien haga como el retrato más bello, más fiel o algo así. Entonces, Arien, cuando es su turno para poder dibujarlo, el rey se despierta y la confunde con su hija, con la reina Miriel, muy Casa del Dragón esta escena, eso de que el rey se está muriendo, se despierta y confunde a la muchacha que está con otra muchacha, se pusieron de acuerdo o algo así parece. Pero el punto es que le empieza a hablar, ¿no?, de esta habitación y demás y de lo que tiene que hacer para que Númenor no caiga. Cuando ella va a buscar ayuda, porque el rey se está poniendo loquito, se está poniendo mal, vuelve a buscarlo en su cama, ya no está, vio que se levantó y utilizó una llave especial para abrir esta habitación como secreta, que es donde tiene el palantir. Solamente vemos que Arien entra, se le queda viendo ahí donde está el palantir y ahí se corta. No sabemos nada más en el resto del episodio, así es que hasta la otra temporada sabremos que hacia dónde van con eso de que ella pueda observar el palantir. De ahí regresamos con Gil-galad, que lo que les decía, que se pone necio y les dice a Elrond y a Celebrimbor que ya no se puede. Vemos que Galadriel empieza a sospechar, empieza a tener como sospechas. Yo creo que se tardó un rato, pero debe ser porque sí veía con ojitos de amor a Halbrand. Pero de pronto estas como insinuaciones que hace le empiezan a sospechar, pero sobre todo empieza cuando Celebrimbor, después de haber tenido una plática con Halbrand, empieza a utilizar argumentos con palabras, frases muy específicas hacia Gil-galad y se le queda viendo como diciendo esa frase de dónde la aprendió, porque son palabras que dijo Adar. Entonces, en teoría, es como que de alguna manera influyó lo que le dijo Halbrand en la mente de Celebrimbor y por eso buscan que Gil-galad les dé la aprobación para continuar con el proyecto. Y Galadriel lo que le manda a otro elfo a buscar lo posible sobre la línea familiar, el árbol genealógico de Halbrand, para saber pues realmente quién es, después de haberle creído ciegamente por toda la serie. Ya, ¿no? Lo manda a investigar. Elrond va con Gil-galad y le dice, oye, la neta es que nos debes, o sea, sí, por lo menos danos un chance. Lo convence y le dice, tienes pero tantos días, les da un tiempo que parecería muy poco, el mismo que Lebrimbor dice, es que esto es un trabajo que podría tomarnos años y quieren que lo hagamos en semanas, o menos, entonces va a ser complicado. Y curiosamente Holbrand les está ayudando, ¿no? Y les va dando como sugerencias, oigan, y si hacen esto mejor, oigan, y si hacen esto mejor también, y todo el como el camino mal que parece que están tomando, van tomando atajos de acuerdo a lo que les va diciendo Holbrand. Luego regresamos con lo de los tres. Ah, bueno, ya, esa parte ya, lo de los tres seres misteriosos. Cuando están peleando con el extraño, a una de las últimas cosas que le dicen, se dan cuenta cuando ya está como derrotándolos, dicen, es que él no es Sauron. Ahí ya nos damos cuenta que no es Sauron, afortunadamente. Y dicen, no es Sauron, es otro o es el otro. Y mencionan la palabra Istar, que pues, a lo mejor no hay quienes no tengan muy presente la palabra, pero es el cómo se les nombraba a los magos en los libros del Señor de los Anillos, o a la historia del Señor de los Anillos, que son históricamente o canónicamente son 5 magos. Entonces sabemos que es un mago, podría ser Gandalf o podría ser otro mago, no necesariamente Gandalf. Yo sigo creyendo que es Gandalf. Después llegan finalmente los barcos de los Númenóreanos sobrevivientes, llegan a Númenor. Miriel obviamente está ciega y le pide a Elendil que le diga qué es lo que ve, y Elendil se queda callado porque pues está un poco impactante y le dice, no, ya dime, ¿qué es lo que estás viendo? Lo que está viendo es los barcos de Númenor con banderas negras, están de luto, lo cual quiere decir que pues ya el rey chupó faros, y pues cómo le va a decir a la reina así de qué cree, pues que se murió su papá en su ausencia. Entonces ahí también nada más se queda en silencio, terminamos eso, continuamos viendo los experimentos que están haciendo con el Mithril. Halbrand le sigue dando nuevas ideas de cómo no debe ser tratado de tal manera, que de mejor podrían hacer una aleación, que en lugar de tratar de utilizar ese mineral, traer otros metales, mezclarlo con ellos para reforzar. Me gustó que también explica, ¿no?, cómo generar otro tipo de aleaciones y qué hacen los metales más fuertes, más ligeros y resistentes y demás. Y obviamente se la compran, entonces continúan haciendo ese tipo de experimentos. Después vemos que Galadriel finalmente recibe la información del árbol genealógico de Holbrand y pues casi se le caen los calzones, porque pues descubre que no es quien él decía ser. Su linaje se cortó desde hace, creo que menciona como 2000 años, y le pide, ¿no?, porque ella está en un como al lado de un laguito, y Holbrand la va a buscar para decirle que ya habían tenido avances con lo de la aleación. Y ella le dice que por favor le diga quién es realmente, le dice, ya sé toda tu historia, no eres quien dice ser. Y entonces la expresión de Holbrand cambia totalmente, empieza a tener esta sonrisa fría y calculadora, y le dice, mira, yo te dije que lo había encontrado en un muerto, el símbolo, y le empieza como a platicar, y pues básicamente se destapa y le dice, sí, yo soy aquel que tú estabas buscando, soy Sauron. Y de pronto él se empieza a meter en la mente de Galadriel y le dice, yo me voy a asegurar de que la gente se entere de que tú me ayudaste, de que tú hiciste todo esto. Y ella dice, no, pero es que me ayudaste esto en esto y esto. No, lo hiciste tú sola. Yo nada más te di consejos para como que se entienda cómo es que logra influir en más gente. Y después tienen una secuencia que me gustó mucho, que es regresar a escenas que vimos en otros capítulos, pero que es realmente como una pelea y una discusión, un diálogo mental, en el que a final de cuentas Sauron lo que le hace es que le propone que sea como, únete a mí, juntos dominaremos la galaxia, digo, la Tierra Media, pero Galadriel no acepta, y básicamente cuando la deja ahí sola, es Elrond quien la logra rescatar. Ella, toda sacada de onda, le pide que le diga algo que solo sepan ellos dos, para saber que sí es Elrond y que no es Sauron disfrazado, y le pregunta por Holbrand y dice, no, pues no está. Ella da por hecho, y de hecho así sucede, que Holbrand simplemente se esfuma, porque básicamente como que ya logró su plan por el momento, y dice, no, pues se fue, y mejor que ya no volvamos a saber de él. Pero Elrond se queda también como con la cosillita de qué es lo que está ocultando Galadriel. Elrond le dice a Galadriel que decidieron que en lugar de hacer una sola cosa, porque lo que querían hacer era una corona para dársela a Gil-galad, pero dice, no vamos a hacer una cosa, vamos a hacer dos. Y cuando Galadriel llega ya donde está Celebrimbor con Elrond, empiezan a platicar y dicen, ¿y por qué no en lugar de dos hacemos tres? Y platican de que una sola cosa sería malo, dos generaría como división y demás, y tres sería el número que traería equilibrio. Entonces deciden utilizar la aleación. Ah, que bueno, lo que ahí pide Celebrimbor es que para poder tener esa cantidad de material necesitan dos de los metales más como preciosos, más finos, que son la plata y el oro, pero de Valinor. Y un elemento que tiene justo estos dos materiales es la daga que todo el tiempo trae Galadriel, que era la daga de su hermano. Entonces accede como a donarla, la funden, la mezclan con el Mithril, y finalmente vemos en una escena muy bonita, creo yo, el cómo hacen estos primeros tres anillos, que son los anillos para los enanos, los elfos, y bueno, después veremos en manos de quién va a terminar cada uno de ellos. Después regresamos a con los pelosos, porque finalmente el extraño ya tiene como un poco más de capacidad de habla, ya tiene más vocabulario, y le dice a Nori que si tiene que ir, porque uno de los nombres que le dieron es que él era de Run, y dice, tengo que ir a Run para investigar sobre quién soy. Y pues ahí como que Nori, pero principalmente su papá, es el que se da cuenta de que ella ya forma parte de algo más grande, y le dice, tienes que ir a acompañarlo, tienes que ir con él. Entonces Nori se despide de todo el pueblo, se despide de su familia. Primero Poppy no quiere despedirse porque está muy triste, pero ya después se despiden bien y le hace prometer que va a regresar sana y salva. Ya se va con el extraño. Tiene ahí un guiñito a una de las frases del Señor de los Anillos que me gusta mucho. Y pues ya se ve que toman camino. Después vemos cómo el mismísimo Sauron, antes llamado Halbrand, llega a Mordor. Ah, bueno, antes de esto, nada más vemos que Elrond ya sabe qué onda con Halbrand porque encontró el pergamino de la información que tenía Galadriel. Entonces, pero a fin de cuentas es su amigo, entonces como que lo va a platicar en corto, no es como que le va a echar de cabeza. Pero Elrond ya está enterado de esto, y ya después es cuando vemos que Sauron llega a las tierras de Mordor. Y ya, y la serie termina, bueno, el episodio termina con una melodía que básicamente es el texto de los anillos, ¿no? De uno para gobernarlos a todos y demás que habíamos visto, pero ahora en forma de canción. Y básicamente así termina el episodio y termina esta primera temporada. Y ya, váyanme. Vamos a ir platicando qué les pareció. Si quieren, vamos a empezar con el enfrentamiento de que tiene como el extraño, los pelosos y los tres seres misteriosos. Que me pareció una manera, por ahí decían, contuvo de empezar el episodio. Luego, así en corto, nada de despiértate, mijo, porque vamos a empezar rápido esto. ¿Qué les pareció eso? Pues a mí, como decía, me sorprendió mucho, porque aunque tenía esta duda de que si Halbrand y el extraño eran Sauron y Gandalf, no estaba totalmente segura, y que el extraño resultara Sauron como que sí me rompía el corazón así muchísimo. Supongo que como está Sofía ahorita, porque me gustó muchísimo la interacción que tenía con los pelosos. Toda esta unión que tuvo con Nori y cómo les ayudó su desarrollo, me gustó mucho eso. Entonces, pensar que de repente se volviera malo y así como el mayor enemigo, así dije, wow, no quiero esto. Además de que estas cosas raras, brujas élficas o lo que eran, nunca me gustaron. Sí tengo queja de la serie, de que no nos explicaron muchísimo quiénes son, de dónde salen. Sí, a lo mejor no era necesario, porque nada más las necesitabas para este fin, que era darle la bienvenida al Señor Oscuro, pero pues sí, así como que si hay elfos, si hay orcos y eso, pues estas de dónde salieron, ¿no? Porque aparte eran como bien distintas a todos los demás. Me hubiera gustado que al menos nos explicaran un poquito eso, pero la resolución de esta parte, la manera en que las exterminan, sí dije, eso es, claro, que se pudran, y ya fui muy feliz con eso. Aunque otra de mis quejas con este final es que yo, al igual que las chicas que están diciendo acá en el chat, que pensaban que Poppy iba a alcanzar a Nori, también pensé lo mismo, pero aunque me entristece, y de hecho me entristeció mucho, creo que esta parte me hizo, fue la que a mí me hizo sacar lagrimitas, porque tanto cuando pasa lo del patriarca, que no me caía tan bien, pero la manera en que se va se me hizo bien poética, y viendo al amanecer y cómo las otras chicas lo están viendo, eso me sacó las lágrimas, y luego toda la despedida del papá, sí, es así como, ay, me va a romper el corazón, que diría Vale que tengo problemas con las mamás en fantasía, pero todos los papás me conmueven, no sé por qué, entonces... No es cierto, así no dijiste. En nuestro chat privado donde platicamos antes de grabar el episodio, eso no fue lo que dijo Van, me dirijo. No quemes gente, guaco. Está bien. Traiciono como guaco. Y aparte ahorita acaba de utilizar la palabra fantasía, así que unan puntos, fantasía, las mamás no, pero los papás sí. Todo lo que voy a decir. Claro que no, pero bueno, esta escena con el papá también se me hizo hermosa, pero digo, mi queja con la serie y la manera en que termina es, se supone que el extraño fue muy bien recibido porque estaba ayudando a Nori y a su familia, que no había manera de que alcanzara a la caravana de otra manera. O sea, se los estaba ayudando a empujar la carreta que se veía claramente pesada. No se nota que el papá se haya mejorado en este tiempo, o que él solito pueda cargar las cosas, y ahora sí, Nori, mucho menos. Entonces, güey, sí, muy bonito, vete a vivir las aventuras, pero ¿y tu familia? ¿Qué fregados va a pasar con ella? Pero bueno, ya me extendí mucho, así que sigan los demás, cállenme. Pues creo que me pasó un poco como lo de Van con las tres personas estas, que no sé quiénes eran. O sea, veo que al final como que le da la apariencia visual como cuando está Frodo en las sombras y ve a los Nazgûl y se ven así como espectros, y que le dice Aragorn que son espectros. Creo que les quisieron dar como el mismo aspecto visual, pero, o sea, no entendí quiénes eran. Al final, no supe quiénes eran. Exactamente, así como que entendí quiénes eran esas. Y también me pareció como muy triste la muerte de Sadok, pero también se me hizo como tiernito porque dice que su esposa lo iba a estar esperando, entonces así como de bueno, por lo menos murió pensando en que había hecho algo bueno y no ahí nomás caminando. Y sí, también tuve ese pequeño microinfarto un momento pensando que iba a ser Sauron, porque le dice, no, estamos aquí. Y le dice yo, no, ¿cómo? Me van a salir con que Sauron primero era bueno y luego era malo. Y pero no, me gustó así como cuando dicen, ah, es el Littar, y yo, ah, Gandalf. Y ya, fui muy feliz. David me dejó también esa sensación, de hecho. Lo de esta imagen que estamos viendo justo de cómo se ven estos extraños, a mí no me agradó tanto que hicieran eso, porque como que siento que se mezcla con lo que pasa con el Rey de los Muertos y eso, como que siento que no tendría que haber sido así, aunque me gusta el efecto visual que hicieron. Y creo que a mí también se me rompió el corazón, o sea, sí creo que comparto eso de que si hubiera sido Sauron habría sido muy horrible, porque aparte el actor es muy bueno en el sentido de que de verdad lo ves sufriendo por pensar que puede ser eso, y todo el tiempo te han estado remarcando que puede ser como peligroso, pero no necesariamente alguien malvado o dañino, ¿no? Yo sí pienso que, o sea, me quedé justo como había comentado hace rato en el chat, que tenía ganas de que Poppy la alcanzara como al estilo Sam, pero al mismo tiempo creo que pues les dieron su momento de aventura cuando van a buscar al extraño, ¿no? Igual y ahí pues ya veremos qué nos dan las siguientes temporadas. Y también lo de Sadok también se me hizo muy bonito, aunque a mí me confundió un poco, porque yo primero pensé, o sea, yo la primera vez que le lanzan así la daga y se la dicen, guárdame aquí, yo sí pensé que ya ahí había quedado, y de repente que saliera dije, no, espera, o sea, no estaba muerto, y luego dije, bueno, ok, igual aguantó, ¿no? O sea, aguantas con una herida y así, pero que peleara como peleó de pronto fue como... No, como que se me hizo un poco inverosímil, pero bueno, ya por la historia yo pues se lo concedo, porque fue un, efectivamente sí fue un, una despedida muy bonita del personaje. Y pues sí. Adrenalina, voy a decir, adrenalina tal vez. Sí, ¿verdad? También puede ser, tienes razón. No había considerado la adrenalina. Isidro. A mí no me preocupó que no me dijeran quiénes eran ellas, pues. Creo que es algo que pueden jugar para la siguiente temporada de qué son, o explicarlo, pues. Porque pueden jugar con ellas. O sea, las tres tienen como características diferentes. Obviamente cuando dijeron que era Sauron, dije, pues sí, el báculo ese que trae sí parece como sauronesco. Pero como que tenían diferentes habilidades. Digo, también las hicieron que... aunque parecían iguales, tenía, una tenía el casco, el otro tenía el escudo, el otro tenía el... y como que manejaban poderes diferentes. Entonces yo creo que está bien de que nos dejen como en el misterio esa parte. Digo, ojalá lo puedan resolver en algún momento, pero pues sí, me gustó que esa parte... a mí sí me gusta que la hubiesen dejado así de eso no es hasta el final. Porque cuando se resuelve esta parte dije, no, entonces del otro lado es donde tenemos la situación. Entonces, pero sí me gustó cómo lo hicieron, cómo los peludos ahí andan aventándose y se están echando el tiro. Así de, con mi cuchillo, órale, perro. Le pega, le da el cuchillo en los pies. O sea, toda esa parte creo que estuvo muy, muy padre. Y digo, él puede o no ser Gandalf, no me preocupa tanto que sea como Gandalf. O sea, está padre que sea un mago, pues, que viene de las estrellas. Porque eso me recuerda mucho como cosas de Hora de Aventura. Entonces, en ese sentido, toda esa parte de lo que vimos con él estuvo bien, pues. O sea, toda esa historia de los pelosos que a lo mejor pensamos que era como de relleno, lo hacen lo suficientemente memorable para que sea. Porque igual, ¿cómo lo va cerrando? O sea, al final de que la caravana se queda la señora. Y, o sea, todo eso hace que te importen los personajes. O sea, no. O sea, mucha gente puede decir, bueno, es que no llevó, pero creo que los actores y el guión hicieron que todos te importaran de lo que sucedía. Y sí agradecí que no se fuera la amiga, porque dije, no, pues es que es como tan samsesco eso. Dije, no es necesario tenerlo. Y me gustó lo que le dice la otra de, bueno, te están todos despidiendo, ¿no? Dice, no, es que si me despido me voy a quedar. Y entonces el otro le dice, bueno, entonces tu guía, tú ve por delante. Entonces, esa amistad que tienen ellos, que igual mucho se desarrolló de forma no verbal, pues, sino es mucho el tema de la actuación de ambos actores, creo que es de las mejores químicas que tenemos en pantalla en la serie. Que aparte por ahí vimos que Sophie recientemente descubrió cómo se ve en la vida real la actriz que hace a Nori. Y yo debo decir que ya había cuando había hecho una búsqueda del cast, dije, es la misma, porque santo cielo, qué guapa es. Y aparte obviamente como Nori, o sea, por una parte son pelosos, ¿no? Antes de, o lo que en algún momento van a ser hobbits. Entonces, ya de por sí los ves como de, son pequeñitos y son como tiernos y así. Y aparte ella da la imagen de ser, pues, una niña, prácticamente una adolescente. Y en sus fotos de persona, o sea, sí se ve más grande de la edad que aparenta en la serie. Que aparte, creo que no lo mencionaron, pero ya que mencionaron un poco como lo que pasa al final, creo que me parece que Poppy, además de no alcanzarla porque sería otro Sam, me gusta porque se entiende que va a ser alguien importante ahora en su comunidad, ¿no? O sea, que pasa de ser así como que la que está abandonada porque toda su familia se muere, y ella misma lo dice, ¿no? Toda la gente que me importa quiere, se va, pero estuvo padre lo que le dice ella. Se va para que puedas como tú crecer, y yo así de, la malvada. No, pero sí, o sea, yo sí entendí que iba a volverse alguien importante en su comunidad porque le dice, ojalá estuviera Sadok, ¿no? Y le dice... pues entonces hazlo tú, ¿no? Y ella así, sí lo voy a hacer yo. Entonces, o sea, yo sí entendí que se iba a volver. Sí, no, sí, yo también lo entendí. Y estuvo padre que quedara como en femenino ahora la guía. La responsabilidad de la... ay, Dios, se me fue el nombre. La responsabilidad del caravana. porque aparte Malva me cae mal, fin. Es que no es malintencionada, pero sí es como cuchillito de palo, y justamente aquí de pronto es como, bueno, ya no está Sadok, yo soy, como yo era la que siempre estaba con él, yo soy quien va a decidir qué onda, entonces hay que ir para acá, y para acá llega Poppy a decirle, tienes el mapa al revés, hija. Entonces hazlo tú. Y como ahí es en un movimiento, o sea, cambian la toma a voltear a ver a la cara de Nori y esboza una sonrisa, sé que es algo que no iba a suceder en este momento, creo que hubiera estado muy apresurado, pero en algún momento Poppy sí iba a ser la líder de la caravana, porque aparte, a final de cuentas, su personaje es muy similar al de Sadok, en el sentido de que no tienen a nadie más de familia, son personajes como solitarios, por eso tienen como esta idea de que más bien todos son su familia, y que es un poquito por lo que llora Poppy al final, ¿no? Que dice, es que pues, todos los que están cercanos a mí se terminan yendo, y por eso le hace la promesa de que va a regresar. Entonces, yo creo que va a tardar bastante, pero en algún momento se van a reunir las amigas. Y sí, qué bueno que no hizo un Sam. Ya solo me estoy acordando de una escena que no dije hace rato, que me dio mucha risa, que cuando están los extraños a punto de, bueno, que está este personaje, el más andrógino, justo así en su momento épico de malo, tratando de atacar, y le empiezan a caer las piedras, me encantó. Se me hizo muy, muy buena forma de romper la tensión de una manera que no fue, pues, tonta ni nada. O sea, estuvo muy bruta. Quería decir eso, alguien no se rió. No me reí, pero, o sea, sí me parece como tierno, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, los pelosos no son así como alguien que esté acostumbrado al conflicto, pero ver cómo con algo tan sencillo como como las necesitas pudieron como que pararle el tantito el tren a esta maga o lo que sea, pues sí me gustó. Creo que esa amistad que mencionas del extraño, bueno, de que ahora ya es nuestro aparentemente un mago, con Nori, siento que solo le puede competir muy bien a la de Durin y Sheldon. Siento que es la otra amistad más bonita. Me encanta la serie. Eso me ha gustado mucho de esta serie, cómo presentan amistades, porque, por ejemplo, Elrond y Durin son muy amigos. Pero aquí también me dio gusto volver a ver a Elrond con Galadriel y cómo es su momento de soporte. De cómo, cuando hacen este juego, porque lo utilizan en muchos lados, de dime algo que solo tú y yo sabemos, sabes que son muy buenos amigos y que se conocen de mucho tiempo. Eso me gustó bastante. Quería ya nada más para cerrar esta parte de los pelosos y el extraño, que si bien podría, o sea, no han confirmado que sea Gandalf, el guiño que me hace pensar que sí podría ser Gandalf es la frase que dice al final y que a mí me tenía en las lágrimas. Cuando le dice, ¿hacia dónde vamos? Y se queda pensando y de pronto dice, vamos hacia allá. Y menciona, ¿no?, la frase de, cuando tengas dudas, sigue a tu nariz. Y dije, ¡ay, Dios mío, sí es Gandalf! O sea, podría no ser Gandalf, podría ser alguien que le enseñó después esa frase a Gandalf, o que sea algo que todos los magos, no sé, podría ser. Pero el hecho de que dijera esa frase, yo dije, ¡ay, sí! Sería una gran manera de introducir a Gandalf. Yo estaba con la mayoría de la gente que leyó los libros y que no estaba de acuerdo con que Gandalf apareciera en esta serie, porque pues, se supone que él no tiene que aparecer en esta época temporal, que ya vimos que también es un relajo la época temporal en la serie. Pero finalmente, después de cómo desarrollaron este personaje y como decía, la interacción con Nori y con los demás pelosos, me gustaba imaginarlo, porque pues ya tenía muy clavada la idea de que era Gandalf, me gustaba imaginar que era este Gandalf joven, que era inexperto, y cómo fue aprendiendo a interaccionar con otras personas, a manejar sus poderes. Y Gandalf es un personaje que me gusta mucho del Señor de los Anillos. Entonces, imaginarme que podía ser así como sus inicios, por así decirlo, me gustaba mucho. Y al final, como dices, no lo han confirmado, pero pues es casi seguro. Digo, ay, es lindo, qué bonito, y lo quiero mucho más de lo que ya lo estaba queriendo, porque lo tengo asociado con este personaje que me gusta mucho. Y lo que decía yo hace rato de mi guiño al Gigante de Hierro, que, o sea, no es que sea del Gigante de Hierro, pero es muy similar, es que porque al final de cuentas a uno de estos seres raros, el que trae el báculo, lo atacan, se le cae el bastón y empieza a perseguir a los pelosos y el bastón lo deja tirado y Nori lo agarra y se lo lleva a él estando ahí como tirado y le dice, tómalo. Y él le dice, no, porque te puedo hacer daño. Y Nori le dice, claro que no. Y tal Hogarth le dice, tú eres quien decide ser, tú decides si eres bueno o malo. Y también cierra cuando está enfrentándose a ya que los convierte como en espectros. A mí me recordó más cómo se veían los Nazgûl cuando alguien traía el anillo puesto, que a los muertos, el ejército de los muertos. Es una onda similar. Pero cuando dicen no es Sauron, y dicen tú eres, y él dice bueno. Entonces es como de yo estoy eligiendo ser alguien bueno, y ya después entendemos que es un mago. Pero esa como micro referencia o similitud me gustó mucho. Ahorita que lo estás explicando me está quedando más claro, porque en su momento ya viéndolo no me gustó, bueno, como que me molestó mucho que nada más la frase para contrarrestar fuera como yo soy bueno, y yo me quedé un poco molesta por eso, como que dije, quisiera que le hubieran echado más ganas a esa frase o al diálogo, pero ahorita que lo estás contextualizando ya me da otra perspectiva. Vean El Gigante de Hierro, mejor película de todos los tiempos. Yo creo que con eso cerramos lo de los pelosos y esta parte, que también hay que recordar, o sea, obviamente ya en este episodio volvimos un poco a la fórmula del principio o de las primeras partes de la serie, que era no ver otros hilos, porque tuvieron su cierre tanto la parte de los enanos y la parte de las gentes del sur, que lo que sabemos que es que la última mención que hacen, Miriel le pregunta a Bronwyn, le dice, ¿y qué van a hacer ahora? Porque pues, ya no tienen sus tierras, y dice, no, pues nos vamos a mudar y a establecer en un lugar, y lo que mencionan es que van a ir a Pelargir, sí, obviamente también es un lugar que está dentro de los mapas del Señor de los Anillos, y está al sur de Minas Tirith, un poquito como para que tengan el contexto, igual está relativamente cerca de Mordor, está como a las afueras de Mordor, pero más al sur de Minas Tirith, termina siendo un puerto importante en algún momento, entonces en teoría esos personajes de las tierras del sur van a terminar construyendo una ciudad pues grande. Y ya, vámonos con platicar, obviamente es un cacho como muy cortito, lo sentí raro porque fueron como dos escenas chiquititas, pero es justamente darle el cierre a la gente de Númenor y tanto relacionar, ver qué es lo que está sucediendo con Eärien, que siento que su historia, o sea, salió como tres puntos en toda la serie y al final te dejan con un cliffhanger muy grande que quién sabe para dónde vaya, y sí, la verdad es que no tengo la más mínima idea, y obviamente la muerte del rey y lo que va a representar después, ¿eso qué les pareció? A mí la verdad es que no me está gustando nada lo de Eärien. O sea, la dejaron en el olvido toda la serie, o sea, te la presentan para nada, y en este último episodio es como que, ah, mira, va a ser alguien importante, como que, ¿por qué? O sea, ¿ella qué? Pero, pues, no sé. Sofi. Sí, no, me pasó lo mismo, fue así como de, bueno, a ver, ya por fin vamos a ver por qué esta morra está aquí, o sea, ¿por qué escribieron este personaje? Porque tengo entendido que ese personaje no existe en los libros. Entonces dije yo, ya por fin vamos a saber qué significado tiene, para qué la crearon, y nos dejan con el cliffhanger y fue así como de... Eso, y el encargado del changarro, que no sé cómo se llama el tipo, es el malo, Farazón. Farazón, ya nada más vi, ya tiene cara de que nada más está esperando de que se enfríe el cadáver del rey para quitarle el puesto a Miriel. Entonces sí, ya lo vi con cara de, ya lo vi como como Otto Hightower esperando ver el momento adecuado para hacerse el cargo del changarro. Y otra cosa que me gustó mucho fue esta escena del barco de Elendil con Miriel, que dije yo, ah, claro, entonces por eso Isildur va a ser el rey. O sea, sé que no tiene lógica en este momento, pero yo, como yo no he leído esa parte de los libros, o no me acuerdo, porque si son los apéndices que vienen al final del retorno del rey, sí debo haberlos leído. Pero sí dije yo, aquí va a haber, ya los empecé a chipear, porque como ya me quedé sin un ship, pues tengo que tener otro, ¿no? Muy bien, de eso se trata. Pero perdón, ahorita que mencionaste esto del barco, algo que me consternó, bueno, no me consternó, me sacó de onda de Miriel, tanto en este como en el anterior, es que como que parece que no quiere que sepan que está ciega, pero está así como que entrenando para caminar sin que se den cuenta. Y luego cuando sale trae la venda. Y es así como de, ah, o sea, ¿quieres o no quieres? Eso no lo entendí. Pero no, explíqueme, hueco. Siento que la narrativa en el episodio anterior fue un poco torpe y por eso como que sí da la impresión de que no quiere que la gente se dé cuenta que es ciega, lo cual, como dices, sería tonto porque trae una venda. No, en el episodio anterior, cuando no quiere que la vean, es para terminar, cuando la van siguiendo, para llegar al campamento de donde se reúnen todos los sobrevivientes. Ya después, cuando la vemos con la venda, aparte está sola, solamente está con el Elendil, y después llega Bronwyn y Galadriel. Y acá, cuando está practicando, está más bien practicando para no tener la necesidad de que alguien le ayude, pero estando dentro del barco, porque lo que está contando es como, está tratando de familiarizarse con el barco. No, ella no está tratando de ocultarle a la gente que es ciega, la gente lo sabe. O sea, sería muy tonto porque aparte es la reina y en algún momento tendrían que darse cuenta. O sea, no es Matt Murdock, o sea, no tiene un sonar o algo así que le permita, no veo, pero escucho y ya con eso me puedo mover. O sea, no puede hacer eso. Entonces sí creo que más bien ahí fue un poco burda la manera en la que nos lo contaron, porque sí pareciera que ella no quiere que se den cuenta que está ciega, pero más bien, por lo menos en esta escena de acá del barco, lo que está tratando de hacer, y se lo dice a Elendil, porque Elendil le trata de ayudar y le dice, ni se te ocurra o te degrado, así te mando a tu casa, lo tengo que hacer yo sola, es lo que está tratando de hacer en el barco, pero no está tratando de ocultar que está ciega. Ok. Igual es muy enredoso, no sé, pero yo siento que tal vez en ese momento sí estaba tratando de ocultarlo porque acababa de pasar como una catástrofe y estaban como apenas reuniéndose todos como para no bajarle la moral a las personas, digamos, pero sí, o sea, sería muy autoritario pensar que no puede ocultarlo por siempre y que de hecho es una cosa que la puede poner en desventaja para cuando, o sea, ya muy joven, ¿no? Pero para cuando llegue al menor y este hombre que era... para solicitar el lugar o algo así, pues sí es como una desventaja. Sí, también creo que sería algo demasiado elaborado, sin embargo, creo que podrían desarrollarlo, o sea, la verdad, podría pasar. Sofi, Isidro, ¿algo de esta parte? ¿Quejas? No, bueno, sí, o lo mismo, ¿no? De repente dije, ya nos acordamos que estaba la hermana de Isildur, y de repente sí fue como, iba a haber un ojo, bueno, va a haber una orbe, y ya. Entonces, esa parte sí no me gustó tanto. Espero que sí hagan algo con ella en la siguiente temporada. Y me gustó mucho lo que platica la reina con el papá de Isildur es que yo todo lo quería hacer como, o sea, lo que él sentía, ¿no? Lo de la culpa, toda esa parte se me hizo como muy interesante cómo lo platican de por qué hicieron las cosas que hicieron, pero funciona igual, creo que como esa parte de es mi reina, y después dije, ay Dios, le han echando el can la reina o no. Uy. Digo, se entiende porque pues, están muy de la mano de lo que han hecho, entonces me gusta que lo dejen así como de, te tengo la suficiente confianza, aunque sea la reina, y nos apapachamos de las pérdidas que tuvimos. Digo, porque seguramente lo que viene para la segunda temporada va a ser un relajo allá, pero bueno. Creo que lo comentas, Isidro, justo me gustó esta conversación que tienen, porque en el capítulo anterior básicamente le estaba echando la culpa a Galadriel, y yo así como que pensaba para ese dentro, bueno, pero al final de cuentas las decisiones las tomó él, ¿no? Entonces me gustó muchísimo cómo él dice, bueno, pues sí, o sea, yo la saqué del agua, pero pues yo decidí sacarla del agua, yo pude haber detenido a mi hijo y no lo hice, pude haber detenido la expedición y no lo hice, entonces, o sea, básicamente sí reconoce que pues las decisiones que tomó las tomó él, ¿no? Entonces, sí me gustó eso. Yo la verdad es que creo que para la siguiente temporada, que aparte, obviamente, después del final, vienen un montón de entrevistas con los guionistas, con los productores, esto que decía Van al principio de que va a tomar prácticamente 2 años para que veamos la segunda temporada, como que te dicen todo lo que podrías esperar o por qué seguir esperando la siguiente temporada. Y una de las cosas que dijeron es que se va a poner mucho más seria, o sea, como más oscura. Y creo que en gran parte va a ser esta parte de Númenor, porque hacia donde han dirigido los personajes, empezando por Farazón, como ahorita decía Sophie, creo que eso sí van a respetar un poquito lo que sucede en su historia original. Y pues, para quienes vimos las películas del Señor de los Anillos o tenemos como el contexto de ya qué es lo que sucede en esa edad, pues sabemos perfectamente que Númenor se hunde, ¿no? O sea, en algún momento vamos a ver la destrucción y la caída de Númenor. No sé si vaya a ser en la segunda temporada, pero todo pinta bastante sombrío para esa zona del mapa. ¿Van, ibas a decir algo? No. Ah, va. Bueno, creo que ya nos podemos pasar con lo que yo diría es la carnita, que es todo el desmadre que se armó con los elfos, la forja, Holbrand, el enfrentamiento de Holbrand y Galadriel, el enfrentamiento mental, pues. Pues ahora sí que ustedes díganme con qué empezamos. O sea, podemos empezar light con Celebrimbor y Elrond y un poquito Holbrand tratando de modificar el Mithril para ver qué podían hacer. Sí, pues como dicen de antemano, que llegaran tan rápido, y dije, wow, bueno, está bien. Y cuando se recuperó tan rápido, dije, pues esa medicina élfica. Depende. Él dijo que se tardaron 7 días. Depende. ¿Para ti es muy rápido 6 días a caballo sin detenerse? Bueno, pues es que, perdón, pero es que en el libro sí tardan un montón más, pero bueno, sí, bueno, estoy sesgada por eso, perdón. Pero entiendo también la parte de, o sea, creo que algunas cosas son más fáciles de contextualizar si tenemos presente el mapa, pero no todo el mundo va a hacer eso. La serie no tendría que confiar en que la gente ubica el mapa. Entonces, por eso utilizan estos cachitos como lo de 6 días a caballo, pero ¿cuál fue la distancia que recorrieron? Realmente no fue tanta, o sea, no es, por ejemplo, la distancia que recorren desde la comarca hasta el Monte del Destino en las películas. No es tanta la distancia. Entonces, 6 días a caballo sin descansar, pues no lo veo mal como un tiempo para haber llegado ahí a Eregion, que Eregion, digamos que es un establecimiento, un lugar de elfos, la ciudad de elfos, que está como a un lado de las montañas donde está los enanos. La puerta esta de Melon y así, de Khazad-dûm, está como al ladito de esas montañas, y ellos vienen de un establecimiento que está exactamente afuera de Mordor. Entonces, sí está lejos, pero no está tan lejos. Vamos a suponer que el tiempo que dicen es lo correcto. Ahora, sí, saltándome eso, creo que fue la única parte de toda la serie, bueno, de toda la temporada, en la que realmente sentí que Galadriel se estaba preocupando por Holbrand. Yo sé que eso fue lo que quisieron plantar en la serie, pero a mí no me parecía que tuvieran la química, como ya dije. O sea, no le creía, ni siquiera cuando estaban sentados ahí, que le dijo, ¿lo sentiste? Yo también. Y yo, ¿qué fregado sentiste? Pero bueno, acá sí la sentí preocupada, sí le creí a Holbrand que estaba malo, que estaba mal herido. Entonces, por eso cuando se para de repente tan fácil y, acá estoy, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres? No sé qué yo. Pero bueno, saltándome eso, como bien mencionabas, la parte en que está Elrond con Galadriel se me hizo bonita porque, si recordamos, la última vez que se vieron, pues no quedaron tan contentos, o sea, estaban como, ella se molestó con él, se supone que ella ya estaría en su paraíso, y dices, ¿qué haces aquí? Pues, ¿qué haces tú? Entonces, sí, fue como choqueante para él verla, sin embargo, creo que sí se muestra como este personaje empático, amable, comprensivo, que puede tener un amigo, tan buen amigo enano, y al mismo tiempo no tratar de hacer lo bien para lo bueno para su comunidad, para su amigo. O sea, sí entiendes que es este ser que está tratando de hacer lo bien en todos lados, me gusta mucho este personaje, me gusta mucho el apoyo que le mostró a Galadriel, pero, yo siempre con mis peros, también me sacó mucho de onda que en esta parte de confesiones, ella dice, no recuerdo si se lo dice a él, pero según yo es en esta parte, cuando ella menciona a su marido muerto. O sea, me sorprendió muchísimo que lo mencionara en esta parte porque dije, bueno, lo vamos a obviar o más adelante lo va a mencionar o igual más adelante lo va a conocer apenas. Pero acá sí nos dice que sí ya se casó, que sí ya lo perdió y todo. Y sin embargo, dentro de las motivaciones por hacer las cosas, no parece que recuerde a su marido más que ahorita por la mención. O sea, según ella, o bueno, lo que yo he entendido de la historia de ella es que todo lo está haciendo por su hermano y por vengar a su hermano. Pero hasta ahorita, si no menciona al marido, no nos enteramos que tiene marido. Y al contrario, ya está como muy emocionadita con el Holbrand. Y es así, ay, Galadriel, no hiciste nada para caerme bien, perdón, pero no. O sea, me parece el personaje más incoherente del mundo, pero esa soy yo. Ahorita tenemos una Sophie para que la defienda. Pero hasta este punto, con la amistad de Elrond, creo que está muy bonita, está muy bien. Y son las cosas que le rescato a esta parte y a Galadriel. Va, Sophie, dile por qué está mal. Todo mal. No, no es cierto, no estás mal. Pelea, fight. Cuando menciona a su esposo, a Celeborn, se lo dice a Theo en el episodio anterior. Ah, ok, sí, perdón. Pero sí, no, entendible. Pero sí se lo voy a conceder a Van, o sea, creo que sí me pareció como que, sí, por cierto, ya estoy casada, ¿no? Entonces fue así como de, a ver, o sea, ¿cómo? ¿Ya se te olvidó el marido y que desapareció hace cuánto tiempo? O sea, sí se lo voy a conceder a Van, pero quizás porque ya estaba muy encrushada con Holbrand, yo sigo diciendo que sí todo el tiempo lo... O sea, y de hecho, le pasaba a Van un tuit que decía que una de las cosas más grandiosas de la escritura de esta temporada es que nos engañaron con Holbrand. O sea, sí estábamos chipeándolo con Galadriel, o sea, sí lo queríamos, sí estábamos apostando por él para que fuera el rey del sur, que, o sea, sí sabíamos que había algo sospechoso con él. O sea, se entendía que había hecho cosas malas. De hecho, él se lo dice cuando ella le está diciendo, que quién eres tú, ¿no? Y que qué onda, y él le dice, no, pues yo lo encontré en alguien muerto para empezar, y luego dice, y yo te dije que había hecho cosas malas, ¿no? La que dijo que había que dejar el pasado atrás fuiste tú, ¿no? Entonces, así de, bueno, pues, o sea, el Holbrand encandiló a Galadriel, también nos encandiló a algunos de nosotros que sí lo vimos con ojos de amor y lo shippeamos con ella, ¿no? Entonces, creo que sí se nota como mucho el cambio, como dice Guaco, ya cuando cumple con su malévolo plan, o sea, se ve mal y se ve todo golpeado, y dije yo, o sea, 7 días y cómo es que no se murió el güey, y ya se recupera así, pero es así como de claro, pues porque no es un humano común y corriente, o sea, de hecho, dudo que sea un humano, ¿no? Porque se supone que Sauron no es una persona, por lo que entiendo. Entonces, es así de claro, pues estaba haciendo güey y estaba ahí engañando a todo mundo porque se recupera pronto, porque en realidad no es que estuviera herido, nada más quería llegar a donde estaba, ¿no? Y también como que empieza a cambiar su actitud, ¿no? O sea, empieza a encandilar también a Celebrimbor, nada más que ahí sí ya te empiezas a dar cuenta de que es Sauron. Y pues obviamente, pues la amiga se da cuenta y o sea, a mí sí fue así como de, o sea, amiga, ya te prendió el foco, ya era como para que lo hubieras confrontado, pero, o sea, como que a final de cuentas sí estaba ella tan encandilada que tiene que comprobarlo de una manera, o sea, tener un respaldo fehaciente que es el mapa genealógico este. Entonces, sí, yo sí sufrí mucho, dije yo, no, le gritaba yo a la tele, yo te shipeaba con la de él, yo le gritaba. Toda desconsolada y pues eso, ¿no? O sea, ahora creo que lo que dice Van, que no le gusta a Galadriel, yo la sigo queriendo y la sigo queriendo mucho porque me gusta mucho justamente esto que decían, que no como que no les cuadraba la manera de ser de Galadriel, tan impetuosa, tan necia, tan no sé cuál es la palabra en español. yo le digo que es como muy fierce, o sea, es que no es como feroz de bestia, sino fierce. Entonces, pero creo que eso le va a ayudar como a bajarle 2 rayitas a su intensidad y pensar más las cosas, pues, porque se da cuenta de que, pues, puede ser seducida por la oscuridad. Pues también está bonito el güey, obviamente se iba a ver seducida por la oscuridad, pero que sí le va a ayudar como a reflexionar más lo que hace y volverse una persona pues más sabia e inteligente, que también tiene que ver con que pues ya sabemos que ella se va a terminar quedando con un anillo. Si vimos las películas, vemos que ella tiene un anillo. Entonces, creo que sí, toda esta situación con Sauron, que dije yo, o sea, no le veo mucha lógica porque en las películas nunca se ve que haya tenido como que interacción con Sauron, le pone las mismas frases que dice ella cuando le ofrece Frodo el anillo, que le dice que va a ser una reina más poderosa que la tierra o que la brisa del mar, algo así le dice. Son las mismas frases que le dice Sauron, entonces me gusta que lo hayan amarrado así. Y sí, insisto, ¿no? O sea, creo que sí le va a ayudar a madurar, a darse cuenta que no tiene que ser tan impetuosa, no porque esté mal que sea tan impetuosa, sino porque en ese mismo ímpetu ella se ciega de las cosas que tiene alrededor, ¿no? Entonces a mí sí me rompió el corazón, pero me gustó mucho esta interacción, aunque, o sea, en la historia no tiene mucha lógica, porque más adelante no te hablan de que Sauron y Galadriel tuvieran algún tipo de relación, pero me gusta cómo lo manejaron. Sí, perdón, esto que mencionaste de cómo amarran lo que le dicen a Galadriel, de que ella pudo haber sido reina y demás, sí, es una manera de interpretarlo, no necesariamente tiene que ver con que, yo pude haber sido reina porque me pude haber quedado con Sauron y dije que no. No, es la manera en que la serie lo está interpretando, pero bueno, pues es una buena manera como de tratar de hilar con las películas. Yo siento que a mí me van a tener que aplicar el amiga date cuenta, porque a mí es que, miren, no nos estuve shippeando todo el tiempo, pero después cuando empezó el ship dije, pues sí, está bien, sí se siente. Y creo que no, ay no, a ver, ¿cómo lo ordeno? Yo la verdad, si hubiera sido Galadriel, habría buscado llegar a una especie de trato o algo así. Es que no sé, siento que a mí hay cosas como de ambas partes que, sobre todo de ella, entiendo que sea así, que sea impetuosa y todo, y que me desespera, que nunca me ha gustado desde el principio que no le importara como los demás en el sentido de seguir, pero también, bueno, es que creo que también es muy extremista, ¿no? Bueno, para mí, que claro, creo que puede ser algo muy terrible lo que voy a decir, porque igual habrán hecho cosas muy horribles, pero si ella misma justo fue cuando lo dijo, es que hay que dejar eso atrás y hay que buscar como hacer qué está pasando. Yo creo que podría haber buscado otra forma de hacerlo, o incluso tratar de engañarlo, no sé, o sea, porque tal vez, pero pues sí, también no era como que le fuera a dar un chance de que lo engañara o algo, pero no sé, simplemente pienso que no siempre tiene que irse uno a los extremos para poder arreglar las cosas. Claro que no va a pasar aquí porque si no, no hay serie, pero si yo hubiera sido ella, sí habría buscado como una forma de mediar. Y no me dolió tanto al final, yo pensé que me iba a doler mucho que Sauron fuera Sauron, pero no me dolió, me gustó. En mi caso, todo ese va y viene que tiene Galadriel y ahora Sauron, o sea, me gustó mucho porque, o sea, me gusta esa parte porque se están tratando de convencer de una manera, porque es como de, es que tú me dijiste tal cosa. Y es como, espérate, pero yo no te lo dije así, o sea, tú lo entendiste de esta manera, pero también le dice, a ver, espérate, ¿entonces quieres que yo gobierne? Y le dice, no, a ver, espérate, yo te doy poder y tú me acercas a la luz. O sea, esa parte, porque así no hacemos este ente como malévolo que es Sauron, porque también tenemos esta parte de lo que él está buscando, ¿no? Dice, es que yo estaba buscando como ciertas cosas. Entonces, a mí sí me gusta, digo, puede que vaya en contra de lo que tengamos en el libro, pero me gusta precisamente que haya esta zona gris, ¿no? Que lo vimos con el elfo maloso, que es como de, no es como que se corrompen completamente, sino, o sea, tenemos esas dualidades. Y es cuando abrazas más a una que a la otra. O sea, no puede ser completamente malévolo, o sea, tienes las dualidades, más bien es cuál es la que tú aceptas y decides convivir más con ella, Entonces, en ese sentido, cómo está puesto en la trama, me gustó, porque está tratándose de convencer, o sea, no es un tema de te obliga, sino están tratándose de hacerle. Obviamente le juega tramposo el Sauron porque pone a lo de su hermano, que ahí sí le digo, no, a ver, si la vas a convencer, no tienes que estarle engañando así, porque si no, parece que traes ahí con la que te pisen, cuando con tu razonamiento podría ser lo suficiente para que ella aceptara esa parte y no fuera como una manipulación tan emocional, sino es como, mira, los hechos son estos, puede que nos convenga a los dos estar trabajando en conjunto. Entonces, toda esa parte a mí me gustó mucho. Me gustó esta parte de los metales, tal cual, porque luego es ese tema. En aleaciones o en cosas que mezclas, luego es al revés, ¿no? Hay cosas que potencias o hay cosas que disminuyes. Obviamente, si uno tiende a jugar más RPGs, pues está más acostumbrado que pase eso, ¿no? Hay cosas que hacen que sea menos poderoso algo o más poderoso algo. Entonces, esta parte que utilizan, e igual lo que decían al metal, es que lo estamos como forzando. Es como, no, tenemos que hacer como que ellos solo se encuentren esta forma de hacer el binding, pues. Y le digo, no, es que si es tanta presión no va a funcionar. Dejemos que haga esto. Lo de la daga también me gustó mucho porque es dejar ir, ¿no? Es dejar ir para generar algo nuevo. Entonces me gustó esa parte de la alegoría tal cual. No es que deje de estar en ti, simplemente lo transformas. Y es, creo que es un principio interesante en la vida, esa parte de... No es que dejes de serlo, simplemente lo vas transformando y adaptando en algo diferente. Entonces, esa parte me gustó y la relación de Galadriel con ay, ¿cómo se llama? El que sale en las películas. Ay, se me fue. ¿Cuál? ¿Elrond? Sí. No, Elrond, sí. De eso, de que le dice, oye, ya vamos a ya te voy a creer, y a las primeras de cambio duda, y le dice, oye, espérate. Le dice, ah, es que cuando es una cosa de confiar, no confiamos, y yo, y es bien aplicada. Y lo de Elrond con el rey, que también le dice, oye, pero espérate, la frase está de la esperanza. Dice, sí, pero casi, es que a mí no me aplica porque los que gobiernan no les aplican esas cosas. Me gustó porque sigue siendo esa parte política que tiene Elrond, de que está buscando que sucedan las cosas, ¿no? O sea, como político, pues busca ser un facilitador para que sucedan las cosas. Entonces, esa parte también me gustó, ¿no? Porque nosotros, no, ya bailamos las calmadas, ya no va a pasar nada más. Nosotros, no, dale chance, yo creo que sí, me lo debes casi. Nosotros, no, ¿qué te voy a deber? Sáquese. Entonces, toda esa parte me gustó muchísimo. No lo sentía apresurado, porque dije, bueno, ¿y cómo le van a hacer? Porque van a ser como de... Porque sí, dije, no, espero que no me pongan a Galadriel en una posición como de... ¡Ahí está, seguro! Y el otro, no, yo soy buena onda. O sea, me gustó que no cayeran en eso, porque si no, sí, me iba a dar un tiro de... A Galadriel la loca, ¿no? Después, Saurones por todos lados. Entonces, me gustó que se permitiera esa parte de... Y el otro se fuera, ¿no? Es como, pues, yo ya vine aquí y me sigo moviendo. Algo que platicaba hace ratito del bien jugado por parte de los escritores es que para quienes han leído los libros y demás ubican que Sauron existe como personaje con otro nombre llamado Anatar, que es el que, o sea, es como un humano que está con Celebrimbor y que se encarga también de la parte de la Forja de los Anillos y demás. Si le hubieran puesto ese nombre al personaje, obviamente sabíamos perfectamente quién era. Entonces, uno fue... Me parece inteligente que se inventaran un nombre, porque aparte no utilizan un nombre utilizado en los textos. Es un nombre que dijeron, este va a ser tu nombre, que nadie sepa quién eres. Y no solo con eso, sino aparte también jugaron muy bien la idea del cómo se ve el personaje y su historia, porque la historia que le hicieron y el look que tiene es muy similar a la de Aragorn. Y Aragorn es un personaje que sí es como icónico, que tenemos en mente cuando pensamos en El Señor de los Anillos. Entonces, que sea un tipo que no se ve como un rey como tal, ¿no? No tiene este look, que se ve más bien como un vago, pero trae su barbita de 3 días, de ojo clarito, hace ojos de perrito, el cabello así medio largo, y que resulta que es descendiente de un linaje y no sé qué, es como de, ah, este podría ser nuestro Aragorn, y tómala que no. O sea, creo que estuvo bien jugado en ese sentido por parte de los productores y escritores. Pero, y ahí voy otra vez con mis peros, perdón, que les estoy metiendo mucho ruido, pero es que dices, ¿y qué es descendiente de un linaje? ¿De dónde fregado sacó eso Galadriel? O sea, allá en Númenor pide los textos estos y demás, ella es la que saca conclusiones porque ve una heráldica, ajá, ¿en dónde? Si pidió un texto, tendría que haber encontrado lo que le enseñaron acá los elfos. O sea, ¿por qué de repente es, ah, mira, ¿no? En tu árbol genealógico no existes. Pues que no se supone que eso es lo que ya había revisado antes. Entonces sí es así de, ay, no. Eso no es culpa de Galadriel, es culpa de los escritores. No, y pero ella solamente había ubicado el símbolo. O sea, el símbolo lo ubicaba como un símbolo de realeza, pero es lo único. Y además no estaba buscando lo de... Lo que buscó era lo de la horquilla. La forma de la horquilla. Cuando se da cuenta que es un mapa, ¿no? Okay, ajá, que es el mapa. Y bueno, ya, en favor de Galadriel, que no todo es malo, sí me gusta mucho la manera en que la muestran, sí, aquí sí devastada, o sea, creo que sí le compré totalmente esta actitud que tiene de... Me acabo de dar cuenta que alguien en quien confié, en que alguien en quien me apoyé, que hasta cierto punto me ayudó a levantarme cuando más lo necesitaba, es justo la persona, o bueno, el ser, al que más he odiado toda mi vida. Entonces, la actriz como que sí logra proyectarte ese devastamiento interno que pues sí... Y también me gusta mucho la réplica que le da su amigo el elfo, porque no le dice nada. O sea, es como cuando tus amigos, tus mejores amigos saben que la cajeteaste, pero no te hunden en el lodo. O sea, sí es así como de... Hay veces en que sí te puedo hacer burla y decir que eres un sopenco, pero hay otras en que sí está bien cañón y pues mejor... te dejo que lo dijeras y ya después te hago todas las burlas que quieras, pero ahorita no es el momento. Entonces me gustó mucho que como el rol le pues sí, no le dice nada, no la molesta. El rol es todo amor, aunque tenga cara como de muñeca a la que le sumieron la nariz. bueno, sí. Pero ahorita no le dijo nada, a lo mejor en la segunda temporada sí le dice algo. Sí, porque eso sí queda como cliffhanger, porque al final solamente vemos que así de, ah, los anillos, y vemos que Galadriel se da cuenta que Elrond tiene el pergamino, y es como de, y vas a ver a la salida, y ya, o sea, no vemos qué pasa con ellos después, pero va a pasar, por si no lo hubieran puesto. Tenemos una charla pendiente, dice. ¿Alguien le cayó mal Gil-galad? A mí. Sí, creo que el personaje sí está escrito para que te caiga mal, pero a fin de cuentas es muy similar a como escribieron al rey Durin. O sea, son reyes que saben que lo que tienen que hacer, su prioridad es ser rey y buscar el bien de su pueblo, aunque sean molestos, pero sí. Yo creo que eso fue una de las quejas de con quienes sí leyeron los libros, ¿no? Que Gil-galad, o sea, creo que Jorge decía algo así como que Gil-galad estaba escrito como menso. O sea, yo no ubico bien al personaje, pero, o sea, creo que sí cae mal, pues. Es así como de, ah, sí, ya quítenlo, pongan a... Dejen que el Ron sea rey o algo así. Pues así menso no me pareció, pero sí me parece que no... O sea, no veo otras alternativas, pero sí tienen razón que sí también tiene que ver como por algo más que solo dueño del otro, ¿no? Pues es que más bien están como tan preocupados por las cosas y tan seguros de su solución que cualquier otra cosa que se vea como muy experimental, pues la toman como eso, ¿no? O sea, es como, o sea, es muy Ave María, como de, ay, bueno, a lo mejor cae el punto, y es como, no, o sea, tengo que empezar a mover todo porque esa es la solución que permite. Es la más conservadora, pues. Entonces se entiende esa parte, que lo haga de esa manera, porque cualquier otra cosa sí es un volado. Que puede que tenga razón, pero sí es como, no me puedo arriesgar a que tengamos eso y no, y al final nos vamos a morir si no hacemos esto donde a lo mejor medio podemos vivir. Dice Richard Durán, llega la Dera Cool y aquí lo hacen parecer tan agradable como el gobernador de Nuevo León. Ay, no sé. No, Gilgalad me cae todavía un poquito mejor. Que por cierto, ahí les dejé hace ratito unos comentarios destacados y esto que nos deja Jorge en una de sus múltiples cuentas. Bueno, dice, aquí dice que son dos las que ha usado, pero dice, oigan, y Círdan, Círdan no fue ni siquiera mencionado en esta temporada. Pero, o sea, no voy a como spoilear ni nada, no sé qué vayan a hacer con el personaje, porque podrían incluso no utilizarlo, pero el rumor es que sí lo van a utilizar, porque se supone que una de las noticias de las últimas semanas es que lo estaban casteando. O sea, ya iba por ahí el cast de algunos personajes nuevos para las nuevas temporadas, y justamente Círdan era uno de ellos. Círdan, en algún momento en los textos, es portador de uno de los anillos de los elfos. Y también dice Jorge que sería mágico que el mago, el Istar, no fuera Gandalf. Yo creo que sí va a ser Gandalf. Aunque se enoje Jorge. ¿Qué parte creo que no está tan peleado con que Gandalf aparezca hasta la tercera edad? Que creo que es algo que ya mencionaron. Uh-huh. Porque lo que dice Van, ¿no? O sea, puede ser que este no sea todavía el Gandalf que conocemos. O sea, es un mago y tiene que aprender y tiene que desarrollarse y tiene que... pues sí, ¿no? Tiene que desarrollarse su personaje y que digamos que el nombre como tal, como Gandalf, no lo conozcan así hasta la tercera edad. Entonces creo que no está tan peleado. También Jorge dice que le pesa que tengamos un Aragorn malo cuando Isildur ya es un Aragorn fallido. Así que eso, que para mí fue un acierto, para él es una falla más. Yo no lo veo así. Porque a fin de cuentas es un elemento más como visual y es un distractor. O sea, no es la esencia del personaje, sino que es... A fin de cuentas se vuelve algo práctico para que tú lo identifiques como un personaje de ese estilo y entonces al final la sorpresa si te llegue y no sea algo demasiado obvio. Sí, o sea, no utilizaron como un Aragorn segundo, sino que más bien, como dice Waco, nada más utilizaron la fachada y eso lo que vemos en las películas para engañar al público, para desviar nuestra atención. Sí, porque aparte aquí era Sauron, o sea, sus intenciones nunca fueron buenas. Y por el otro lado, Isildur, o lo que sabemos de él, por lo menos de acuerdo a las películas, por ejemplo, es que sí era, o sea, sí era un personaje de los buenos. Y al final se deja caer por la tentación del anillo, y eso es lo que hace que no lo destruya. Pero él sí era uno de los buenos, no era Sauron. Aquí era, nos pintaron a Sauron parecido al Aragorn que conocemos visualmente para distraer. No porque sea una representación como tal, porque no lo es. Que aparte me gustó mucho cómo lo amarraron, porque alguien puso, no me acuerdo quién comentó eso, de que a final de cuentas él había dicho que era del rey de las tierras del sur, porque era, o sea, sí es el rey de las tierras del sur porque va a ser Mordor, ¿no? Y él es Sauron. Y este guiño que, o sea, cuando él le pregunta al otro, ¿quién eres tú? ¿No te acuerdas de mí? Y cuando está hablando con Galadriel y le dice, pues estamos peleando contra nuestro enemigo en común, ¿no? Entonces sí deja muy bien establecido que Adar es así como le dicen al elfo, es su enemigo y de hecho ahí va, ¿no? O sea, a mí por eso sí me interesa ver o sea, sí tengo como mucho ahí por la próxima temporada, porque quiero ver cómo se van a bronquear estos para ver quién se queda con el changarro en Mordor. Entonces, me gustó cómo lo amarraron, a pesar de que sí, ¿no? O sea, sí nos estuvieron diciendo toda la temporada que era él, pero nos dejamos engañar porque era lindo, y ya. Sí, que acá en el preview también te vuelven a pasar esa escena de Adar, ¿no? Que, diciendo, yo lo maté y todo, y pues sí, él creyó que realmente lo mató, o igual y sí lo mató y reencarnó en este hombre hermoso y encantador, y pues sí, ahí tienen cuentas pendientes, y de hecho sí le dice el Holbrand, ¿te acuerdas de mí? Acuérdate, maldito, casi, ¿no? Entonces, sí, seguro va a ser el tiro que vamos a ver en la siguiente temporada, y yo también espero que se ponga bueno. Ahorita les estoy poniendo la imagen de justo el momento en el que Celebrimbor le hace la mención de híjole, pero necesitamos metales así, ultra fregones, de la mejor calidad, y se le queda viendo a Galadriel y así como de, ah, caray, mi daga, que básicamente es lo que... Yo sí me quedé, o sea, no tenían otra espada, alguien más no se llevó algo de Valinor que tuviera oro y plata, o sea, fue así como de, o sea, a ver, amigos, no podían buscar otra cosa. Es que, o sea, a mí me recordó mucho, por ejemplo, en Game of Thrones lo que hacen cuando hablan de el acero valirio, que es muy raro, ¿no? Como la espada que finalmente termina teniendo Jon Snow y demás. Siento que más bien fue un poquito eso, o sea, hacer la mención de es algo que no tenemos aquí. O sea, necesitamos alguien se haya traído o que haya podido obtener desde Valinor y que aquí no tenemos. Aquí tenemos cosas muy chidas, pero no es tan fácil de conseguir. Fue como la intención. Y también me gustó la representación de lo que decía Isildur, ¿no? De dejar ir y donar la daguita para que sea fundida y terminen siendo los anillos. Sí, yo no lo había visto así, pero también me gustó esa interpretación que le dio de dejar ir. Que ese dejar ir ya también, junto con todo lo de Halbrand, así ya es como ese punto de cambio para Galadriel, ¿no? Yo creo que la siguiente temporada nos va a tocar ver otro estado y allá otro momento de su vida. Y a mí también sí me gustó que la fundieran. Y ya llegando un poquito como a la parte final, ¿qué les pareció? A mí me gustó mucho la cinematografía de cómo van haciendo los anillos, porque cada uno es diferente, ¿no? Uno tiene como fibras, cómo las van trenzando y le van dando la forma circular y demás. Obviamente no son los diseños que tienen los anillos que llegamos a ver en las películas. Creo que me siguen gustando más los de las películas, sin embargo, creo que están bastante bonitos estos de aquí. A mí me gustó, como dices, todas estas escenas en las que los están forjando, pero yo cuando los vi ahí encima dije, parecen anillos de maquinita de chicle. Entonces, sí, digo, por Dios, es una mega producción y unos anillitos tan chafas, no me gustaron. O sea, yo esperaba que se vieran más bonitos. Está bonito ese ring pop blanco. Por dos manos, o sea, yo decía, o sea, literalmente dije eso, le aventaron 20 mil millones de dinero a esa serie, ¿no pueden hacer unos anillos más bonitos? O sea, sí, también dije yo, no parecen de feria. Por dos van, por dos. Sí, por ahí nos dice, saludos, Isaías, dice, esos anillos parecen de dulce. Y luego pone, no es queja. Por dos con Isaías. A mí me gusta que se vean así como muy de plastiquito. Pero... es que pienso varias cosas, esto ya es como muy trip mío, pero tengo una amiga que se dedica a hacer eso y la he visto ir como haciendo cosas y se me hace un trabajo tan bonito, o sea, sí, también yo disfruté mucho todo cómo lo están creando, cómo están vaciando lo que se funde y todo, es un trabajo de mucho tiempo que luego no se valora tanto, bueno, o sea, si compras uno muy caro, pues sí, ¿verdad? Pero de lo que luego llegan a hacer personas que también, se me acaba de ir el nombre de esto. ¿Artesanales? Ajá, pero no, es que hay un engarzado, un tipo de engarzado que hacen luego, sí lleva mucho rato y es algo que usualmente la gente no paga tanto, ¿no? Y lo que quería decir es que es un poco difícil también fotografiar y hacerle como a la joyería en general y que no se vea chafa, no sé si es como algo que puede costar trabajo. No me parece que se vean tan chafas, pero sí es cierto que sí se venden mucho. Déjenme ver, estoy buscando, les voy a poner una imagen de cómo se veían los anillos de las películas, que nunca lo señalan, o sea, entendemos por los textos quiénes son quienes los tienen y cómo se veían, y sí, a mí el que siempre, el que más me ha gustado es el que porta Galadriel, que es el blanco. Y me gusta mucho esta forma como de estrellita y así, están bonitos. ¿Cuál es su favorito? O sea, ¿con cuál se quedan ustedes? ¿Con los de la serie o los de la película? No, de la película. ¿Y cuál sería su favorito? El de el blanco, porque a mí no me gusta el oro. Sí, por dos. También soy más como de colores neutros, platita y así. Aunque yo no soy de usar joyería en general. Yo creo que el azul, a mí me gusta más el azul. Porque lo que pasa es que sí vi como uno parecido al blanco, que no era de plata, era de Shakira, y me lo recuerda. Entonces, por eso, mejor el azul. Nos dicen, Nenia está muy bonito. Sí, Nenia es el blanco, el que porta Galadriel. Nos dice Jorge, el de Galadriel tiene un muy buen close-up cuando le dice a Frodo, to bear a ring power is to be alone. Ah, no solo eso, sino también en una de las primeras escenas, justo cuando hablan de la Forja de los Anillos, en la Comunidad del Anillo, se ven las manos de los portadores. Ese creo que también es un buen momento, un buen close-up. Ay, déjenme, bueno, esto ya lo quitamos. Y hace rato había puesto una imagen de Holbrand justo haciendo sus ojos de perrito, pero para finalmente después verlo así, básicamente ya, nomás le falta encender un lightsaber cuando sí. Un niño le pregunta, ¿qué hacemos, maestro Skywalker? Y así, ¿no? Ya lo vemos como modo evil, hasta con su capa negra así, toda gigante y todo. Que los memes que circularon eran por ese estilo, ¿no? El que le rompió el corazón a Sophie también era alusión a Star Wars. Yo la verdad no tengo quejas de cómo se ve mal. No, es que el mono sí es encantador y, bueno, el personaje. Y esto que mencionaba Isidro, esa frase de tú me llevas a la luz o tú me traes la luz. Yo dije, güey, sí eres bien patán, pero con esa frase me matas. ¿Cómo crees que no? Sí, sí. Pero bueno. Dice Banks, sí se pone mala persona. Ahí sí le ganó el verbo. Sí. Y cosa rara, conmigo, que eso casi no funciona, pero ahí sí. Sí, lo que quieras. Por Dios, no estás sola en este barco. No. El retorno del rey, literal, cuando llega Mordom. Sí, básicamente, o sea, llegó y dijo, ah, miren, ahí está. O sea, ahí al fondo donde ven ese volcán, ahí yo voy a hacer mi anillo, básicamente. ¿Cómo se llama? Es como al revés de El Rey León, que así de todo lo que toca la luz, es así de todo lo que toca la sombra va a ser tuyo, Sauron. Exactamente. Dice que no lo quites ya cuando llegue con Adar y todo. Quiero saber qué pasa. Sí, también creo que ahí va a haber una lucha de poder interesante. Aunque no sé qué tan consciente esté Adar del justo nivel de poder de Sauron. Porque habla de que, sí, yo lo maté y no sé qué, pero es que podríamos tener por una parte que Adar estuviera mintiendo y que realmente estuviera trabajando para Sauron. O por otro lado, que sí sean rivales y que sí vaya a querer quedarse con el lugar y peleárselo a Sauron, y Sauron se lo gane a matándolo, no sé, y que los orcos digan, sí, señor, y ya, nomás agachen la cabeza. Claro, porque tampoco vimos quién liberó a Adar. Sí, por ahí, o sea, siento que si regresamos un poco y vemos detenidamente las acciones de Holbrand, creo que podríamos notar, sobre todo en esa parte de la pelea y demás, de que en algunos momentos él podría haber estado haciendo cosas como por debajo del agua, por ejemplo, como lo de la llave, la empuñadura, siento que él podría haber sido el que los cambió y no necesariamente Adar. Creo que por ahí podrían de pronto decir, ¿te acuerdas de aquella vez? Pues el hechicero lo hizo y el hechicero soy yo, no sé, creo que podría haber cosas ahí escondidas que vamos a ver a manera de flashbacks en siguientes temporadas. No, yo creo que lo de la empuñadura sí fue a ver porque te remarcan mucho que él finge llevársela, pero le da algo al otro vato. Se le dice, necesito que hagas esto. Y por eso está tan confiado, sí. Lo que sí es que lo que pasa interesante después es que nosotros vemos a Galadriel persiguiéndolo, pero no sabemos de dónde sale Holbrand, ¿no? Entonces ahí ya. Yo daba por hecho que iba atrás de ellos. Y de pronto ya no está en la persecución y llega justo por el otro lado. Uh-huh. Ahí esa es como quizás sí fue un primer indicio. Te debo decir que Adar es de uno de los personajes que más me gustó y más conflicto me causa, porque, pues sí, se supone que es malo, pero le entiendo totalmente la motivación y yo no pensé que iba a estar a favor del rey de los orcos, pero hasta cierto punto siento que su lucha tiene sentido. Y es así de, Aparte me gusta toda la actitud que tiene, es como bastante ecuánime todo el tiempo, es muy contenido, digo, híjole, sí tiene madera de líder este, lo que le falta es poder, pero sí, sí me gusta mucho ese personaje. Y sí, a mí me agüitaría que le pasa, que en algún momento, pues, todo lo que ha estado buscando para sus orcos, bueno, sus Uruks, llegue aquí y diga, no, ya. Se mixle toda respetuosa, así de, no, no son Uruks, les gusta que les digan así. Esos son, así de como son sus pronombres y ellos dijeron. Y hay que respetar eso, muy bien. Como debe ser, se mixle, muy exactamente. Bien. Gracias, gracias. No trata de cuidar a ti. Oigan, hace rato les quería enseñar porque justo estaba buscando una imagen, pero de que estábamos platicando de la actriz que interpreta a Nori y encontré esta imagen y pues ustedes díganme. O sea, de entrada no. se ve como, o sea, sí se ve que son la misma persona, pero pareciera como que una fue tomada a los 12 años y la otra foto fue tomada a sus 20 y algo. Sí, no, chiquita gran, no se ve. Gran labor de caracterización, la neta. Chiquita no, chiquitita. Chiquitita. Andrés Investigación tiene 21. Pues es que en realidad no es tan grande, más bien es sí, que no. Creo que se arregla como más. Sí, más. Como una grande. Mujer. Algo así. Porque ella tiene cara como angelical, así sí. Linda, y se pone así como un maquillaje muy recargado, entonces la hace ver es que más. El cabello chino siempre va a hacer que te veas más chiquita. Ah. Dice Jus Ríos, dice, despertando, llegando al jale. No sé si al jale, yo creo que es más como al antro. Que aparte, esa foto de ahí probablemente es en alguna, porque de fondo tiene el texto de Rings of Power, seguramente fue una alfombra roja de la presentando la serie. Uh-huh. Y esas fiestas son más antro que jale. Uh-huh. Por eso diría, llegando al antro, pero sí, definitivamente. ¿Qué ahora, que quiero hacer un comentario rapidísimo, no sé si si de casualidad siguen a los personajes, a los actores en Instagram y esto, pero me gustó mucho lo que puso... ¡Ay, el elfito! ¡Ah! Ismael Cruz Córdoba. Me acuerdo más del actor, porque Arondir. Me gusta más el actor que el personaje. Ajá, Arondir, me gustó mucho lo que puso que él y sus compañeros de cast habían recibido muchísimo odio por el cast, este cambio precisamente por los personajes, pero que él estaba como muy agradecido de la oportunidad y que ahí estaban las personas y no se iban a ir a ningún lado. Entonces, yo sí espero que siga la siguiente temporada. Justo me sentí un poco triste porque siento que a lo mejor no hay tanta manera como de retomar a esta población, pero yo sí espero que tengamos más Arondir para la siguiente temporada, porque creo que fue un gran personaje. Sí, que es otra de mis quejas, no sabemos qué pasa con él, y es así de, ¿cómo? ¿Dónde está el elfo guapo? Pues es que, sí, no. Pues es que tal cual, o sea, es lo que platicaba hace rato, tal cual en el episodio anterior dijeron, pues se van a ir a establecer en tal lugar. Por eso ya tenían un cierre y por eso no salieron acá. Pero yo creo, por lo menos la siguiente temporada sí vamos a ver ahí qué está pasando con ellos. Espero que no hayan sido solo, este pueblito del sur es un pretexto nada más para ver la creación de Mordor y luego los olvidamos. Podría pasar. Yo también espero que no. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando, prácticamente llegamos al final del episodio. Entonces, los voy a ir pasando igual de uno por uno para que me den sus impresiones generales de la serie. Y si quieren también un poquito qué esperan o qué esperarían en la segunda temporada. La neta, yo no tengo mucha idea, pero pues ahí los voy. Ahí me van diciendo ustedes, igual se me ocurre algo. Se mixle. Bueno, sobre la serie, sí tengo esperanzas de saber qué va a pasar con sobre todo con Adar, porque sí, yo también agarré cariño de alguna manera. Y con Númenor me interesa porque siento que va a haber chismecito, pero al mismo tiempo no sé qué esperar porque tampoco sé tantísimo de eso, pero lo que quiero decir es que sé que nos van a dar cosas por cómo nos dejaron en la situación, con cómo van llegando y todo lo que ya hemos dialogado, pero no sé, me daría cosa, más bien creo que es eso, más bien me daría cosa que se convirtiera en una especie como de intriga y muy elaborada que después ya no tuviera que ver con los demás, ¿no? O algo así. Pero pues, ¿quién sabe? Jorge revelando de justo lo que decían. Entonces uno debe decir, tú traes la luz a mí, ¿cómo es, o cómo es la estrategia de Ligue de Sauron? Así es, uno ya tiene que aplicar esa, tú me traes la luz, yo te traigo el poder o alguna otra cosa. Es ya. Muy buena, la verdad. Ya, perdón, se mixte, te distraje. Sí, me distrajo, pero está bien. Ya no me acuerdo. Ah, o sea que funcionó la frase, mira nomás. Se puso mala persona ese Mixly. Aparte nada más la vimos desaparecer así del cuadro y ya luego incluso la cámara, vale. No, ya regresé. No, yo de verdad se me olvidó lo que estaba diciendo, perdón. De lo que esperas de la siguiente temporada y de, o sea, ah, sí. de Númenor. Bueno, quiero saber también ahora que no me gustaba tanto los pelosos al principio, pero ahora ya quiero saber qué más va a pasar con Noni. Nada que ver con la actriz, ¿ok? Y también creo que quiero saber ese cambio de Galadriel. O sea, yo sí quiero ver como un desarrollo después de esto, porque el hecho de andar sintiendo toda la temporada que a mí había cosas que me desesperaban o que no me agradaban, y que en este capítulo final por fin hubiera como algo que sí realmente le dijera como tienes que parar y observar y analizar y darte cuenta que hay cosas que te están cegando y que ya empiece como a partir de ahí otro proceso de ella, siento que va a ser interesante y que me gustó mucho estar todos los domingos de aquí, ha sido muy agradable y los quiero mucho y gracias a todos que han hecho. Muchas gracias a ti, Semixly, y sabes que es recíproco. Vamos con mi querida Sofía Driel, cuéntanos. Pues yo también espero chismecito en ¿cómo se llama? En Númenor. Sí, yo sé que no se va a poner nivel Juego de Tronos, pero sí, sí espero ahí un conflicto interesante por quién se va a quedar a cargo del changarro. También, ya que me quitaron un ship, ahora voy a apostar por Miriel con Elendil. También me interesa mucho este conflicto que van a tener Adar y Holbrand, sobre todo porque algo que me gustó mucho de la serie es que algo de lo que nos quejamos todas las semanas si nos ven en la covacharla de la Casa del Dragón, es que nos están como que nos están poniendo muy malos o muy buenos a los personajes, y creo que algo que me gustó de los malos de los Anillos del Poder es precisamente esto, ¿no? Que nos podemos sentir como que los entendemos, ¿no? O sea, con Holbrand sí, a lo mejor porque es un poco más manipulador, pero creo que con Adar sí pudimos como que decir, bueno, no, pues sí tiene razón, en cierto punto. O sea, creo que me gusta que estos personajes pues son como más grises, que es algo que es bueno, porque pues no todo el mundo puede ser malo o totalmente bueno. Yo sigo insistiendo que creo que vemos una serie distinta a Semis Cliván y yo, porque yo amo mucho a Galadriel, me parece que es un personaje muy precioso, yo sí quiero seguir viendo más de ella, sí me gusta que sea ella la protagonista de cierta manera, porque creo que es un personaje femenino muy bonito, me gusta mucho. Y quiero ver más de Arondir, aunque sigo insistiendo que me gusta más el actor que el personaje, pero sí quiero ver cómo hace su familia feliz con la Brown y el Sprinkle, que me cae mal, pues porque yo soy fan de las familias reconstituidas, entonces pues sí, me gusta mucho. Sí creí, la verdad es que los primeros dos capítulos me costó como un poco de trabajo, pero creo que cerró muy bien la serie, y yo sí espero que tenga, pues no sé si llegue a tener las 5. No sé cómo le haya ido en cuestión de rating o personas que la tenían que ver, pero yo sí espero por lo menos ver otras dos o tres temporadas. Y hoy hay capítulo de Casa del Dragón, no se lo pierdan y no nos pierdan el martes. Y espero ver también a Semixly también en otros programas cobachos porque me gustó mucho. O sea, en general en todos, pero pues Semixly, que es como la que se acaba de integrar, pues sí quiero verlo más seguido. Ah, órale, como yo estoy en contra de Galadriel, a mí no, va. Pero hizo la aclaración de que es pero porque... Pero a ti te veo más seguido, Van. Exacto. Anuncia el que viene en donde la verás, Sofía. ¡Ah! ¡No se mueve! ¡Ya! ¿Qué pasó? Sí, vamos a tener un programa, primero Dios, el 26, para platicar sobre chick flicks. Entonces, ahí va a estar Semista. ¡Yay! Voy a tomarme el atrevimiento de regresar a Semixli para que nos diga también de próximos programas y redes sociales y demás, donde quieras que te sigan y así. No, ya no, perdón, ya, profe, ya había acabado mi participación. Pues sí, me pueden seguir si quieren en redes. La verdad, no les garantizo que les vaya a encantar el contenido, pero me pueden seguir en Twitter o en Instagram como Semixli. Voy a estar en el programa del 26 de octubre con las chicas covachas, me hace muy feliz. Y creo que por ahora no va a haber otro, bueno, en algún momento adelante habrá uno sobre el Crónicas del Asesino de Reyes, que de hecho aquí tengo los libros. Y pues no sé, a ver si me despego a uno de Andor, porque sí la estoy viendo y me está gustando mucho. Y eso. Va. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, de nuevo, Semixli. Isidro, cuéntanos. Igual, ¿qué te pareció en general? ¿Expectativas y tus redes, programas y demás? Gracias. A mí me gustó la serie, pues. Me gustó que jugaran con lo que sabemos y nos hicieran una historia que cada semana, nos gustara o no nos gustara, no nos dejaba como ajenos, pues. Entonces creo que eso es lo importante cuando haces un producto que genere, que motive, y en este caso creo que todas las charlas que tuvimos, ninguna fue como, o sea, que tuviésemos esas diferencias de opinión de cómo entendíamos o aceptábamos lo que pasaba. Entonces creo que eso es lo que ayuda, y creo que estos productos que hace Amazon, Netflix y todos ellos, pues sí, seguramente otras productoras no podrían invertir esta cantidad de dinero, y que ellos, gracias a lo que patrocinamos nosotros comprando nuestros productos, tengan el interés de hacerlo, ¿no? O sea, en el caso de Amazon, lo de Voice, lo de o sea, todos los productos que ha hecho están para diferentes públicos, entonces es interesante que no se vayan por la fácil, pues. O sea, que sí generen esto que puede generar conflicto en las comunidades del Señor de los Anillos. Pero también para muchas personas va a ser su primer contacto con todo este universo. Entonces, para mí siempre es importante que sea de fácil acceso y que alguien diga, ay, oye, quiero saber más. O sea, estos 2 años tienes para poder ver las películas, lo del Hobbit, entrarle a los libros. Entonces, al final del día, pues, son estas llaves de entrada a universos que creo que es bueno que existan. Para la próxima temporada, pues, no sé, yo creo que van a analizar mucho de lo que estén viendo en este momento, ver lo que funcionó y qué no funcionó, y para hacerlo, creo que es importante que un producto se dé el tiempo de, sobre todo en esta escala, que se dé el tiempo de repasar para ver qué está haciendo. O sea, no lanzarlo inmediatamente. Lo que sigue, porque a lo mejor se le va a olvidar y lo que sea. Que sí se tome un tiempo para poderlo ajustar y sea más como un buen producto. En mi caso, también me ven ahorita al ratito en la segunda parte de los Domingos de Orejas Puntiagudas. Estamos revisando el último capítulo de Lower Decks y otros capítulos clásicos de Viaje a las Estrellas en la Kobayashi Maru. También me pueden ver probablemente los viernes o el jueves, dependiendo de cuándo nos toque lo de Andor, para seguir dándole a esta serie. Y a mí me dio mucho gusto estar con ustedes también participando estos domingos de la tarde antes del siguiente programa. Con la mayoría de ustedes no los conocía, entonces me gusta mucho estar conociendo a más personas de la Kobasha para estar como trabajando en este caso y colaborando. A mí me pueden encontrar como Doctor Doom 2099 en Twitter. Ahí ando poniendo luego cosas que me ando encontrando. En el podcast de Planeta Miracao con mis hijos, donde revisamos tanto productos nuevos como viejos, y pues está enfocado a cosas que uno puede hacer en familia, ya sea todas las variaciones de familia, ¿no? Con papás, con mamás, con abuelitos, con tíos, con tías. El chiste es que haya productos que nos permitan convivir con nuestros hijos y que también genere la plática, o sea, que genere la conversación. Y creo que hay suficientes productos que se están haciendo y que son interesantes para platicar con nuestros hijos o nuestros sobrinos o lo que sea. Entonces, y como dice Van, de las recomendaciones que hago. Entonces, ahorita empezó una serie que es como para niños, que se llama Spirit Rangers. Está interesante porque están utilizando espíritus de la tribu Chumash, que son de California. Entonces, son tres niños que sus papás trabajan en un parque, no nos dicen como en cuál, pero ellos tienen la habilidad de volverse en animales espirituales. Y lo interesante es que la creadora y la showrunner ambos son de origen nativo americanas. Entonces, apenas llevamos 2-3 capítulos, pero está como entretenido lo que están haciendo. Y la otra recomendación es, en Netflix han empezado a hacer una revisión del western, pero desde el punto de vista de la comunidad afroamericana. Entonces, el que les quiero recomendar se llama Concrete Cowboy, que es con Idris Elba y el chavito de Stranger Things, Caleb McCauley. Entonces, aquí se supone que hay una comunidad de vaqueros en Filadelfia, que ha existido como desde hace muchos años, y están enfrentando a este tema de la gentrificación al norte de Filadelfia. Entonces, tal cual, el género del western es muy de Estados Unidos, pero aquí está mezclado como en la actualidad, más aparte con la parte de la sociedad afroamericana. Entonces, creo que está interesante, y adicionalmente, muchos de los actores que van a ver ustedes son vaqueros de esa comunidad que existe en Filadelfia. Y entonces, si se quedan al final en los créditos, van a verlos a hablar a ellos sobre qué significa esta parte de ser los Black Riders para la comunidad en Filadelfia. Entonces, está como interesante el producto que se permitió hacer Netflix con esto. Muchas gracias, amigo. Y sí, desde una vez... una vez más les recordamos que al ratito le toca también. Este fue el último Domingo de Orejas Puntiagudas del Señor de los Anillos, pero sigue siendo Domingo de Orejas Puntiagudas de Star Trek. Vamos con Van, platícanos. Pues muchas gracias por vernos los domingos. Muchas gracias especiales a Waco, que se aventó a esta coba charla. Dijo, yo quiero hablar de esa serie, yo quiero armar esa mesa, y cuando... él lo sugirió, estaba bien complicado conseguir gente para los domingos en la tarde, pues ya vieron que yo les he fallado demasiado, pero él ha estado al pie del cañón, y muchas gracias, Hueco, porque también ha tenido un montón de trabajo y está por acá. Muchas gracias, porque veo que esta mesa le funcionó mucho, le gustó mucho al chat, que bueno, le gustó a la gente, así que bueno, ojalá que se puedan juntar para alguna otra serie. A mí la serie pareciera que no me gustó porque me quejo mucho, pero es que creo que le pedí demasiado, porque ya sabíamos que iba a ser una megaproducción, y en eso, salvo pequeños detallitos como la cosa esa que era el lobo ese todo extraño, creo que sí nos regaló muchísimo, se veía hermosa, valía mucho la pena, pero creo que mi historia así de repente era un poco incoherente, y es lo que no me gustaba. Digo, le exigí muchísimo más que a otras. Yo veo las de CW y no me quejo de todas las cosas raras que pasan en The Flash y que pasaban en Arrow y demás. Porque pues sí, ya sabes la calidad de esos productos. Y yo decía, no, es que puede dar más. Y en ese sentido es que también creo que Galadriel puede dar más. Entiendo lo que Sophie defendió toda la temporada, de que estábamos viendo su proceso y que acá era inmadura y todo. Solo que me desesperaba mucho. De repente había cosas que me parecía que la hacían ver tonta en lugar de hacerla ver nada más como inexperta, y eso me molestaba demasiado. Entonces, creo que el golpe emocional y todo el shock, no solo emocional por la decepción amorosa, por el saber que te equivocaste, que estás fallando, sino que aparte esto de yo tengo un objetivo de vida y de repente resulta que no estoy clara en mi objetivo de vida porque lo tenía enfrente y no lo logré ver, creo que ese va a ser un golpe muy, muy fuerte para ella y sí tiene que haber un cambio importante en el personaje. Entonces yo espero que la siguiente temporada vaya a ser uno de los personajes más entrañables. Yo realmente quiero ver a esta Galadriel fuerte, como dice Sophie Fierce. O sea, quiero que las dos veamos la misma serie y poder todas las semanas defenderla de los haters y decir, no, es que sí, es un gran personaje que merece pasar a la historia. Entonces sí, eso es lo que espero de la siguiente temporada, como también esta lucha de poder entre Adar y Halbrand, que ahora es ahí, Sauron. Me gustaría, cuando estalló el volcán, yo dije, ya se fue todo al caño, o sea, ya mi serie bonita que tenía escenarios lindos y con cancioncitas hermosas, ya no va a pasar, ya todo se va a ir a la goma, ya todo el mundo va a sufrir y se va a poner esto bien feo, porque pues ya sabemos, ¿no? O sea, viene Mordor y demás. Yo creo que en esta segunda temporada vamos a ver eso, vamos a ver a Númenor cómo viene la inundación y la debacle de la ciudad y demás. Pero me gustaría que siguiéramos teniendo, aunque sea pequeños chispazos de escenas bonitas, de estas escenas de fantasía que parecen de cuento, de hadas, en donde sí dices, ay, mi corazón, qué bonito. Yo quiero creer, como dice Peter Pan y Campanita. Entonces, me gustaría eso, ojalá. Digo, si no pasa, tampoco creo que haya mucho problema si lo saben llevar, porque finalmente, como digo, ya sabemos que para allá va la serie. Entonces, pues sí, espero muchas cosas de esta serie, espero más desarrollo en las historias individuales, quiero seguir viendo más de los enanos, que sigo diciendo que me encantó toda su historia, todas las cosas que tenían que ver con ellos, y pues nada, a mí me encuentran en las Covacharlas, que ya nos vamos despidiendo de Covacharlas cada vez. Entonces, los martes a las 7 en la Casa del Dragón y los jueves, vamos a mover a los jueves, la Covacharla de Andor. Ahí estén pendientes para el horario, que probablemente sea a las 5 de la tarde. Entonces, pues muchas, muchas gracias. Y gracias, Hueco. Gracias a todos por platicar conmigo, que siempre es divertido y esclarecedor. Ah, perdón, una cosa más. Chat, chicos, ahí Mr. Max y Isaías, no se me revelen, sí, chicos, que luego protestaron porque, ay, es mes del terror, ¿por qué las chicas van a hablar de chick flicks? Pues porque queremos y podemos. Lo siento, chicos, pero no nos limiten. O sea, sí, es más de terror, pero ¿por qué no se le ponen al líder supremo igual que a nosotras? Vayan y reclámenle a él, que él fue el que lo programó. No, como dice Sofi, estén pendientes de Covacheando y de otros programas que seguramente sí hablarán de terror. Digo, ese Werewolf by Night sigue pendiente. Entonces, en una de esas lo lanzan para el 31, no sé. Sí habrá programas de terror seguramente, pero pues nosotras las chicas ya dijimos que chick flicks. Y ni modo. Luego les hacemos uno de terror en Navidad. Mejor prepárense para el terror que podemos dar hablando de eso, ¿no? Está bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván. Para que vean quién manda, ¿eh? Aquí nadie se le trepa las barbas que no tiene a mi querida Iván. Pues yo, bueno, primero lo de la serie. En general me gustó mucho. Creo que sí tiene una situación de ritmo, sobre todo para hacer primera temporada, como un producto que está planeado para 5 temporadas en teoría. Sí, primero es entender quiénes son los personajes, dónde estamos, cuándo estamos y demás, pero creo que evolucionó rápido, entendimos rápido a los personajes, nos enganchamos, y me gusta mucho cómo cierra. Tengo una muy buena expectativa para la segunda temporada. 2 años, si es que ese es el tiempo que se van a tomar, va a ser demasiado tiempo de espera, pero espero que valga la pena. Y por otro lado, quiero agradecerle mucho al chat, porque estamos llenos de personas que nos están viendo y que no vieron la serie, pero que les gusta venir aquí a platicar con nosotros, o les gusta venir a enterarse del chisme así de, a ver qué pasó, ve la serie, no, yo quiero ver cómo platican ellos sobre la serie, que creo que es parte de la esencia de las covacharlas, no nada más de esta, sino en general. Entonces estoy muy agradecido con el chat, con todas las personas que vienen acá, y por supuesto también con ustedes, que chicos y chicas que me acompañaron, bueno, chico y chicas que me acompañaron, Isidro, Semixli, Sofi y Iván. Sí, también cuando de pronto vimos que iba a haber muchas covacharlas al mismo tiempo, fue como, bueno, a ver quiénes se van a integrar, o quiénes nos van a poder echar la mano para platicar en cada una, y fue, bueno, no hemos trabajado juntos, pero fue una gratísima sorpresa. Me da mucho gusto platicar cada domingo con ustedes. Los voy a extrañar. Voy a extrañar, como decían también por ahí en el chat, esta covacharla de los domingos, porque es muy, muy ameno tener este ratito de ñoñez. Pero sí, nos encontraremos en siguientes programas. Por ahí ya hablaron de Andor, que Andor es como mi punto débil, porque es en donde por alguna u otra razón no he podido estar lo que yo quisiera, a pesar de que es de Star Wars. Y pues a ver qué más sale de aquí de los productos covachos. Y pues ya les voy a recordar ahora los programas que tenemos, porque como dice Van, pues ya se van acabando las covacharlas, pero no quiere decir que se acaben los programas de la covacha. Seguimos teniendo los lunes, está la covacha anime a las, ¿qué hora es? ¿9:30 de la noche? No, 9 de la noche. Los martes está todavía, le quedan 2 episodios a la covacharla de Casa del Dragón a las 7, el episodio sale hoy, de nuevo sale hoy a las 8 de la noche, y a las 9 de la noche tenemos Ñoñoticias Gamer, donde sale Don Jorge, que no vio la serie pero andaba acá también, y con un servidor. El miércoles hay covacha en vivo de Werewolf by Night, que está muy buena, a mí me gustó mucho, a las 9 de la noche. El jueves es el nuevo día y horario de la covacharla de Andor, She-Hulk, ¿no? Ya se acabó. Luego los viernes tenemos los cómics de la semana a las 9:30-ish de la noche, los sábados de Cobacheando a las 6 de la tarde, y los domingos ya nada más Kobayashi Maru a las 8:30 de la noche, así que los invitamos a que al rato también vean el resto del domingo de Orejas Puntiagudas con nuestros amigos de la Kobayashi Maru. Y pues ya, yo soy Waco, a mí me encuentran como Sky Waco, principalmente en Twitter y en Instagram. Muchas gracias de nuevo, mucho gusto en verles, y nos estamos viendo para próximos proyectos covachos, y ojalá, yo confío en que siga aquí la covacharla para cuando salga la siguiente temporada de Los Anillos del Poder. Entonces nos vemos en 2 años, nos vemos el 2024 para platicar de la segunda temporada de Los Anillos del Poder, y pues ya, vámonos, nada más déjenme encuentro el video de despedida. Bye.